Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Thank you. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Ya estamos aquí preparados detrás del micrófono para lanzarte a la cara todo el metal. Digo preparados porque acá mi compañero Harry Salvarrey está de vuelta. ¿Cómo Hola, anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? Primero que nada agradecido por la misericordia. Persona que viene un día a trabajar, se toma dos semanas de vacaciones y vuelve campante así de la nada, como si no hubiera pasado nada al cuarto de la cuarta emisión del año, merece una patada en el culo. Agradezco a todas las fuerzas de la naturaleza que no me la dieron. No ocurre y de hecho bienvenida a su colaboración porque usted sabe, las espaldas del metal requieren de mucha fuerza para trasladar lo que es pesado de por sí. Así es, no somos tantos y el metal la parte es como poco aerodinámico con la tierra, no sé cómo se llama, pero el rozamiento es muy duro, difícil de arrastrar, como tiene demasiado obstáculo. Después vamos a hablar de física cinética, potencial, etcétera, etcétera. Y la dificultad de arrastrar un trozo de plomo, sí señor. Claro, todas esas cosas. Mientras tanto, si vos te contás entre los vivos, tenés que arrancar un programa como el de hoy con Anthrax y bien arriba, Among the Living y luego toda la caña. Señoras y señores, nos ponemos con toda la historia a cuestas y vamos a arrancar con premios, alegría, participación de la gente y todo eso que mueve a las masivas audiencias del mundo. ¿Te parece? Las, no sé qué tan masivas audiencias del metal, que no, denotan masivas si son más intensas. Sí, yo no sé, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, el hecho de que no todo el tiempo la afición metalera se muestre, no quiere decir que no sea masiva. Sí, simplemente elige bien. Es cierto que salen debajo de las piedras cuando hay un show importante, esas cosas, y de repente te los encontrás a todos los que no sabes dónde están el resto del año. Exacto. Es como la hojarasca. O sea, vos tenés, por ejemplo, a mucha gente que dice amar el pop. Yo siempre tengo esa charla con mucha gente. Aman el pop, adoran, te hablan de Coldplay, te hablan de Radiohead, te hablan de un montón de bandas. Cuando llega el momento, desaparecen todos, se olvidan. La temporada pasó y digamos, de sus bandas, se olvidan. O sea, como la hojarasca. Pasa sí. El viento, esparce, desordena y mueve todo eso. Es cierto, pero tiene el mismo efecto. Cuando aparece una de esas y viene, ahí sí salen debajo de las piedras y aparecen las promociones y la pero gente no desbordando las colas de los estadios. Es que no son los mismos. Vos sí que se renuevan más. Sí. Ah, ¿sabes con qué banda me pasó eso? Y ya que hablamos de cosas extrametaleras, te lo comento. Con Los Peppers. Yo la última vez que los vi en vivo fue en 2001. Fue tamaña la decepción que me llevé. No sé si te acordás, pero en 2002, estábamos viviendo una especie de clima acá de... No va a venir nunca más ninguna banda internacional. Crisis, el dólar, no sé qué, la devaluación. Nunca más va a venir una banda de afuera. Entonces hay que ir a ver lo que venga de afuera. A mí Los Peppers más o menos me caben. Entonces fui a ver Los Peppers en 2002 en el estadio de River. Me llegó una decepción inmensa con su performance en vivo y decidí no ir a verlos nunca más para no alimentar a las fieras, ¿no? Y cumpliste. Y cumplí. Sí. Y los volví a ver por laburo más adelante, la última vez que vinieron. Que no los vi, en realidad estuve en el estadio y más o menos estuve ahí. Y noté el recambio de público, pero recambio zarpado. Grosso, pero es lo que pasa. Es una banda muy grande de los 90 y no vi mucha gente de la que la debía escuchar en la época de Mother's Milk. Digamos. Claro. Los que vi son pendejos, muy, muy, muy pendejos, que agarraron de repente Estadio Marcadio, me agarraron las últimas cosas de Los Peppers. Y ahí noté un recambio grosso, generacional. Pero grosso. ¿Qué? A mí me pasa siempre. Cada vez que me hablan de una banda de pop que viene, que tiene más de 10 años... Me pasa eso. En cambio, vos sabés, toca Iron Maiden, salen de todos lados, pero salen los viejos, los jóvenes, de todas partes. Y, pero si, justo en el caso de Maiden, aparte hay nuevos siempre. Sí, por supuesto. Es una de las pocas bandas en las que pero fijate, siempre aparece uno nuevo. La otra punta. Toca Motorhead y los muertos vivientes se levantan de sus tumbas. Yo me encuentro con gente que conocí hace 30 años. Sí. Pero gente que decía... No se llegan a lavar la tierra debajo de las uñas de haber arañado. No, de hecho, vos ves que salen las manos, algunos inclusive le dan la mano para que suban del todo. No, increíble. Sí, Harley Davidson oxidadas, motos que no se usan desde 1985. Mal, pasa todo el tiempo y no pasa. Es cierto. Bueno, decíamos que teníamos concurso y el concurso de hoy ya lo está poniendo Agustín en el Facebook porque tenemos para sortear ni más ni menos que 3 discos de Tren Loco, de su nuevo álbum, Vieja Escuela. Sí, señor, ¿eh? que es básicamente lo que promete el título. Exactamente. Y le vamos a añadir, para aumentar la apuesta, a cada uno de ellos un par de entraditas del show que va a dar Blindado el próximo 15 de marzo a las 21 horas en Steel Pub de Marcelo T. de Alvear 961, con un montón de bandas: Obsesión, Raiken, Usurpadores, Tranquera, Despierta, Cibernética, etcétera, etcétera. 15 de marzo, sábado. Exacto. Herly Metal se llama, ¿eh? O sea que acá tenemos las entradas para añadirle a los discos de Tren Loco. Sí, que ya solamente el viaje en tren en el Roca es suficientemente metal. Claro, sí, absolutamente. Pero no, tenga en cuenta que lo de... Se llama Herly Metal. ¿No es en Herly? Pero no es en Herly, es acá en Marcelo T. Alvear, pleno centro. Careta. Bueno, mi viejo, hay que trasladarse. ¿Qué vamos a hacer? No, a los Herly, señor. Aparte, Herly con Y. Ah, ok, es otra cosa. Es otra cosa, Es otro concepto. Sí, porque no está bueno ir al conurbano, por ejemplo, y decir, vos vivís en Wild. Claro, en Herly. ¿En Herlingham? Sí. Claro, no está bueno. Es Herly Metal Fest. Claro, en algunos casos es bastante complicado, realmente. Sí, en Banfield. En Benfield, claro. Exactamente. Sí, algunos no hay manera de evitarlo, pero, qué sé yo, en Claypool. Sí. Yo soy de Avellaneda y de pequeño mi viejo me hizo de Racing. Claro, no da. Es Racing Club. No, Agustín, mi viejo no me hizo de Racing, mi viejo me hizo de Independiente. Agustín, dejate de hinchar las pelotas. Por favor. Agustín enseguida del otro lado, muy preocupado por todo lindo esto. Lindo corte de pelo, Agustín, ¿eh? Bien lindo, ahí. Seguí así, continúa con la tradición. Que se nota que ya estás de novio, que no tenés que salir a buscar. Sí. Buah. Señoras y señores, tenemos muchas cosas hoy, entre otras, una nota exclusiva con la gente de Apocalíptica, por el nuevo disco Wagner Reloaded. Sí, señor. Gracias al Negro Acosta, que hizo un relampagueante trabajo de edición sobre la hora y la podemos presentar en el día de hoy. Pero mientras tanto, vamos con algo del mejor metal y un clásico. Esto es The Sense of Charon, de Scorpions, lo que vamos a escuchar. Que, vos sabés que yo tengo un tema con los Scorpions. No, cuando se hicieron multitudinariamente famosos en los 80s, sí, fue cuando me dejaron de gustar, por decirlo así. Sos un vieja escuela. No, pero no por ser un vieja escuela. No, es por eso. No es que no hayan hecho cosas muy buenas después de los 80s, después de Love at First Sting. Sí. Pero a mí me gustaba el Scorpions de antes, el que tenía a Uli John Roth en la guitarra o eventualmente a Michael Schenker, ¿no? O sea, cuando la banda era más creativa. Después es como que californicaron su sonido. Sí, es cierto, sí. ¿No? Lo hicieron muy, muy California. Y para una banda europea que además sentó estándares, eso era como que no terminaba de cuajar para mí. Yo no viví la evolución. Yo conocí Scorpions post Wind of Change. Claro. Con lo cual, lo que agarré es una mezcla de todo junto. Y recién después empecé a desgranar los discos y ver qué había venido antes de qué. Con lo cual, lo que me quedan son las canciones. Y en los hechos, las canciones que vinieron post esta época, vos decís, de más comercialización del sonido, son muy buenas igual. Entonces, si vos no las agarrás en contexto y percibís solamente la canción, y la canción es brillante. Entonces no sabes discernirla tanto de su contexto general. No, igual. Pero sí es cierto que como propuestas artísticas puestas en contexto eran más interesantes los discos de finales, claro, de los 70. Claro, a ver, había durante los 70 los Scorpions tenían encima el karma de que les iba muy bien en Europa, les iba fabuloso en Japón, de ahí la prueba está en el disco Tokyo Tapes, que fue algo así como revolucionario en la época, porque mira, una banda que en Estados Unidos casi no conocen, que saca disco en Japón y a todo trapo. Sí, el mercado japonés es un misterio. Un misterio, totalmente. Pero yo lo he ido resolviendo, el misterio, con los años. Algún día me gustaría que me lo expliques, entonces. Yo te doy la clave. A los japoneses, hasta por lo menos, qué sé yo, una generación atrás, les fascinaban los cantantes melódicos. Ese era el truco. Cualquier cantante melódico que le pusieras de cualquier banda pesada, lo fascinaba. Por eso las bandas que explotan, Ian Gillan, claro, James LaBrie. Totalmente, Cheap Trick, si querés. O sea, hay un montón de haces una lista. Mr. Big es una banda gigante en Japón. Bueno, las Runaways, un saludo a Mickey. Por ejemplo, o sea, vos tenías un cantante que cantaba melódico, Klaus Meine era un tipo melódico, sí, por más que yo nunca fue uno de mis cantantes favoritos, pero realmente tenía eso. Ah, un talentoso, sí. Sí, sí, a ver, es por gusto, sí, o sea, la sí, voz obvio de él muy, muy nasalizada, a mí por ahí no me gusta tanto, pero igual recorres la discografía de los Scorpions, hay maravillas, como este tema, por ejemplo, que se llama Las Velas de Caronte, si lo traducís, ¿no? Caronte, si no lo tienen en la mitología griega, era el barquero que pasaba a los muertos de una orilla a la otra y que cobraba por pasarlos, por eso a los muertos se le ponía una moneda debajo de la lengua, para que le dieran al barquero cuando pasaba. La propina. Exacto. Sí. De hecho, era un barquero que manejaba un barco muy particular porque no admitía vivos. Tenías que estar muerto para pasar. En la Divina Comedia, Dante es el único vivo. Es el único vivo. Pone el pie en el bote y casi se van a pique. Dice, ¿qué me traes? Le dice al guía, que era Virgilio. ¿Y Orfeo no pasa por ahí también o entra pasan por otro lado? Pasan todos, pero... Al final termina pasando también. Pero lo que pasa es que nadie registra eso del peso. Claro. Salvo Dante cuando luego hace la Divina Comedia y hace la diferencia. Sí, el freak de otro tipo de escuela conoce a Caronte quizás por los Caballeros del Zodíaco. Ah, mirá vos. En una de sus sagas posteriores, yo les perdí el rastro en un momento, pero había una saga de los Caballeros del Zodíaco que se llama la saga de Hades, en la cual los Caballeros del Zodíaco descienden al infierno y luchan, entre otras cosas, con sus versiones de los dioses griegos y esas cosas. Esa mezcla que hacen los japoneses, que a mí yo paso. Es bellísimo, pero es una prostitución cultural hermosa. La canción prostituida me gustaba más que la original, de hecho. Sí, claro, ni hablar. Caballeros del Zodíaco, siempre total, oliéndose el sobaco. No, es así, porque además estaban con la espada siempre alto, oliéndose el sobaco, ¿viste? Y aparte debían chivar porque las armaduras eran pesadas. Pero había una saga que es esta saga de Hades, y dentro de ella aparecía, entre otros personajes, el barquero. Claro, sí, era, sí, sí, no, no, no, todo, como vos decís, una prostitución cultural que a alguna gente le gusta, a otra sí, no. Para mí es anótenme lejos. Es kitsch y bella al mismo tiempo. Sí, sí, no. Yo paso con cualquier cosa que sea japonesa de dibujos animados, ya, ya desde Astro Boy para acá, así de una. Pero bueno, más allá de eso, el caso es que esta canción tiene un título que a mí siempre me dio irónico, para el que sabe de qué va la cosa. Porque Caronte nunca usó velas. No. O sea, la idea es que era un remero y tenía una especie de ferry. O sea, esa es la cuestión principal. El tipo iba tirando. Ponerle las velas de Caronte era raro, pero para un tema como este que lo versionó mucha gente, entre ellos Testament, Therion, bueno, un montón de bandas, realmente vale la pena. Y con un tipo de sonido que los Scorpions, después de los 70s, perdieron completamente. ¿Quién era el violero en esta época? Uli John Roth. Uli John Roth. Era de la época de Taken by Force esto. We'll be right back. Para aquellos que están concursando, pido mil disculpas porque primero y principal dije el nombre del disco al aire, cosa que no se debería haber hecho. Pero más allá de eso... Te perdonamos. Por favor, incluyan los últimos tres números del DNI. Sí. Para que podamos hacer una buena selección en definitiva, ¿no? Sí, hacemos un sorteito. Claro, hacemos el sorteo y ponemos ahí que, digamos, la gente que pase a buscarlo luego por Conde 935, acuérdense que no lo mandamos, pueda hacerlo con los tres últimos números del documento. Totalmente. Es la idea. Para que no se los primeree algún vivillo diciendo que se llama como ustedes. Exacto, exacto. Esa es la idea. Bueno, la cuestión... ¿Va a ser el mensaje de nuestro oyente primero, mexicano? Lo voy a dejar para el próximo, porque quisiera aprovechar estos momentos para despedir a alguien, porque ha fallecido Selim Lemouchi. Ustedes, si recuerdan, el año pasado hicimos una extensa nota a través de Fernando Cerani con este pibe, un verdadero portento creativo, que murió a los 33 años sin que se diera... todavía una causa oficial de su muerte, aunque la causa extraoficial es seguramente el suicidio, que lo venía anunciando en un Facebook alternativo que él tenía, ¿no? Además lo venía anunciando por otros lados, un tipo con problemas de alcohol, depresión, y además de un nihilismo muy fuerte. De no depresión, decirlo? Digamos, ¿no? Que tenía problemas de depresión. No, de depresión tenía problemas. Pero además un nihilismo muy fuerte que implica... Decir, bueno, la vida no me importa tanto tampoco. En definitiva, por ahí, si un día la balanza del dolor es más alto que el gozo, me pego un tiro y punto. Sí, que en el caso de muchísimos artistas es una pose también esa, que tiene que ver con la estética de los géneros que curten y de las letras que componen. Sí. Y no siempre quiere decir que después sus vidas sean miserables y horribles. Digo, en el caso de este muchacho parecería ser que ese vacío de significado era real. Claro, totalmente. Además, bueno, con una serie de creencias que también estaban... puestas en los discos. Cuando digo los discos, me refiero a los discos de The Devil's Blood, que fue su banda, la banda que armó con su hermana y que además creó tres discos verdaderamente formidables. A mí, yo estaba completamente sorprendido porque la banda era muy visceral, pero por otro lado tenía como cosas muy extrañas para una banda de esas características tan extremas, ¿no? Por ejemplo, voces muy melódicas todo el tiempo. Era bastante sabatera a su manera. Sí, a su manera, claro, por supuesto. Y tenía un montón de influencias. Pero realmente era una de esas bandas que vos decís, puta, esto es creativo en serio. Mirá qué maravilla. Está separado al momento de la muerte de Selim. Sí, sí. Se había disuelto The Devil's Blood. Sí. De hecho, los integrantes de la banda quedaron desolados porque no podían continuar sin él. Y él creó un proyecto... Ah, eso te iba a preguntar, se disolvió la banda porque se fue él. Exactamente, claro. Y él creó un proyecto que se llamaba Selim Lemouchi and Friends, que justamente para presentar ese proyecto... Y era el solo. Era el solo, arriba del escenario, solo. No, un montón de amigos, seguramente, pero también lo cierto es que cuando encaró ese proyecto, ya digamos, andaba por otro lado mentalmente, ya había dejado lo anterior. Pero bueno, es lo que corresponde. Vamos a escuchar un tema de The Devil's Blood, precisamente. Die the Death. Mirá, más oportuno no puede haber. O sea, morí la muerte. Exactamente. Y se nos va un tipo que realmente prometía muchísimo, a los 33 años. Realmente triste, pero si fue su decisión, está muy bien. ¿Qué vamos a hacer? En la lápida va a decir, tuvo más huevos que Glenn Benton. Totalmente. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. No existe borrachera sin resaca, modelito sin histeria, romance sin cadenas. Pero si existe Rock and Pop, ¿por qué no tener esperanza con todo lo demás? ¿Eh? Rock and Pop. Rock and Pop. Cuando el otro lado de lo bueno es todavía mejor. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Lo estabas esperando. Hugh Laurie en el Gran Rex. Vení a ver al Dr. Blues más cerca que nunca. Sensacional éxito. Nueva función, 16 de marzo. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar, en el teatro o en el 5237-7200. Una noche única, puro blues, junto a Hugh Laurie y su banda. 15 y 16 de marzo, Teatro Gran Rex. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Una de las cosas que leíamos en la tanda es el mensaje de un oyente, México, él no sé si es mexicano o nos escucha solo desde México, que dice: México de luto por cancelación del Hell and Heaven Metal Fest 2014 México, saludos desde Toluca. Y antes había anunciado que el festival Hell and Heaven de México se había cancelado. Para los que no lo conocen, es un festival recontra grosso de México, uh-huh, que suma bandas del estilo de los Headliners eran Kiss y Guns N' Roses. Y abajo tocaban Rose Zombie, Korn, Twisted Sister, Lamb of God, Opeth, Carcass, Testament, Trivium. Digo, todas bandas primer nivel, incluso las de segunda línea, si se quiere, como ser Dayside. Digo, ¿entendés? Claro. O sea, eran todas bandas grandes. Y hay un puterío político que no logré terminar de descifrar, porque evidentemente es muy de la interna política de México, uh-huh, que hizo que hubo tironeos, que haya habido tironeos políticos entre los dirigentes de Toluca, dirigentes, uh-huh, la gente, la clase dirigente de Toluca, sí, y la organización del festival. Hasta hoy la página oficial del festival todavía dice que el festival va a seguir y sí, que se hace por respeto a los fans de todo el mundo que viajan ahí, parece que es como un lugar de peregrinación. Uh-huh. Y en definitiva es lo más parecido que tenemos en Latinoamérica a un festival de los europeos. Claro. A los grandes festivales donde se juntan muchísimas bandas y donde la gente va dos o tres días a ver bandas de primer nivel que normalmente ver por su cuenta salen caras. Sí, de hecho pensábamos que Brasil iba a ser nuestro polo en algún momento, y no, pero no ocurrió. No lo fue, es solamente el Rock in Rio, y el Rock in Rio es muy relativo porque tiene de repente la fecha metalera dos o tres bandas, cuatro, aunque una locura. No es un festival exclusivamente de metal. Digo, está bien, pero tenía un día de metal específico. Sí, tenía un día de metal específico y estaba bueno ir porque aparte, uh-huh, es Río de Janeiro, sí, pero en definitiva tenías eso, tenías algunas bandas. La, uh-huh, verdad que no era una cosa que vos digas, es una grilla que yo voy y paso dos días en un festival y es todo metal de bandas de primer nivel. Yo, por ejemplo, te puedo decir que el 2, por ejemplo, para mí es como si no hubiera existido el resto de las bandas. De hecho, ni me acuerdo quién más tocó. O sea, era el que tocaba Judas Priest, Queensryche, Faith No More, Guns N' Roses, Megadeth, Sepultura, etcétera, etcétera. Ah, pero estamos hablando de qué año. 90 y pico. Por eso, claro. No. Obviamente, estamos hablando de hace mucho. Digo, hoy por hoy, algo parecido a lo que es el Wacken, ponele, acá no tenemos. No tenemos. Y lo más cercano es México, en definitiva. Sí. Y aparecer esta. A ver, cercano culturalmente, diría yo, porque nos queda muy lejos. En realidad. Sí, estamos obvio. En la otra punta, hay casi un continente de por medio. En realidad, de hecho, sí, y es ficticio porque México está incluido dentro de las giras norteamericanas de las bandas. O sea, no es ni siquiera considerado Sudamérica. Bueno, de hecho, no es Sudamérica, pero no es considerado Latinoamérica, digamos, para las giras tampoco. Claro. La gira latinoamericana suele ser de Centroamérica para abajo. Uh-huh. Pero bueno, lo traíamos también a colación porque una de las bandas que estaba incluida en esa grilla era Lamb of God, y Lamb of God es la banda que vamos a pasar a continuación. Lamb of God acaba de sacar un disco que no es un disco, en realidad es una banda de sonido, de la película As the Palace is Burned. As the Palace is Burned es un documental que sacó Lamb of God ahora en febrero y que fue un documental espontáneo en muchos sentidos. Ellos tenían un plan de filmar la gira del 2012 y a sacar una especie de homenaje a los fans. Un documental que fuera como celebrativo de los shows en vivo y de la relación que tenían con los fans, de la energía de la banda, etc. ¿Qué pasa? Durante la gira de 2012 es que sufre su arresto Randy Blythe. Sí. Por un evento que se había desarrollado dos años antes en Praga. Dos años antes, en 2010, durante un show en Praga, Randy Blythe medio que empuja en el medio del quilombo a un fan que se había subido al escenario Ese fan se golpea la cabeza, queda en coma y unos tiempo después muere. La policía estadounidense y el gobierno estadounidense nunca colaboraron con la investigación de la policía checa. Sí. Entonces, y esto a mí me llama mucho la atención, que nadie se haya avivado antes de que había una causa y una investigación en curso. Pero pero puede pasar, ¿eh? Sí, evidentemente, y pasó. Pero me llama mucho la atención que nadie se haya avivado de que no era tan seguro para la banda entrar a este país. Claro. Que nadie haya dicho, che, pará, no entren acá porque a este chabón lo están investigando por un homicidio. Pero vos tocaste, te fuiste a Estados Unidos, nunca te llegó noticia de nada. Claro, es cierto, y en parte también por este tema de la no colaboración del gobierno estadounidense, de la nación estadounidense con la investigación checa, pasó que nadie se enteró de que Randy Blythe lo estaban esperando con los brazos abiertos en República Checa para decirle, vení, pasá por acá. Con las esposas abiertas, esperaban. Vení, pasá por acá, entrá en esta celda. Estuvo detenido un tiempo. Mal trago total. Y aparte, estás detenido en un país en el que no entendés el idioma, ya es un quilombo. Es un quilombo. Porque detenido es una mierda en cualquier lado. Pero si encima estás en República Checa, maestro. Admitamos que a diferencia de problema, estás mejor que en otros casos. Bueno, sí, estás mucho mejor que detenido en China. No me refiero a eso. Me refiero a que si vos, por ejemplo, sos un norteamericano que te detienen en la República Checa, es mucho más probable que encuentres gente que hable inglés. Sí, está bien, es cierto. Pero si sos un checo viviendo en Estados Unidos, o hablas inglés o hablas inglés. Ojo que una de las cosas de las que se quejaba Randy Blythe es que se veía su cara en todos los diarios allá. Ajá. Los veía en la cárcel y no los podía leer. Y se desesperaba. Se desesperaba. Porque se veía, y no sabía si el juicio iba bien, si el juicio iba mal, que la opinión pública de los diarios, no sé qué. Y estoy seguro que el único tipo que hablaba inglés era el promotor de la banda, que le decía, ¿sabes cómo se están vendiendo los discos? ¡Boludo! Es muy probable. Lo que sí pasó es que el documental este, As the Palace is Burned, obviamente viró. O sea, y dejó de tratarse solamente de la energía en vivo de la banda y de la gira y de los fans, para tratarse un poco del seguimiento del caso de Randy Blythe. Claro, hace Prison's Burn. Exactamente, hace Prison's Burn, que finalmente, sí, el Prison Break de Randy Blythe, que finalmente hace un año y un día, en realidad un año y dos días, el 5 de marzo del año 2013, salió absuelto. Se le reconoció responsabilidad moral en el caso, porque efectivamente se comprobó que él empujó al fan y que fruto de ese empujón el fan murió, pero se volcó la responsabilidad penal sobre la organización del show y sobre la seguridad. Ese es el documental, esa es la historia que cuenta, la historia interesante, si se quiere, que cuenta el documental. El documental vino acompañado de una banda de sonido. Esa banda de sonido tiene todos los hits de Lamb of God como tiene que tener. Nosotros vamos a escuchar. ¿Lograste vender los discos al final? Los discos sí, se venden, claro. No, si lograste vos vender los discos que tenés. Ahora la vuelta del tema de Lamb of God. ¿Lo va que lo contás? Vamos a charlar de eso. Sí, totalmente. Escuchamos Omertà, esta ley de la mafia siciliana, que dice básicamente que si a vos te agarran, te quedas calladito la boca. Whoever appeals to the law against his fellow man is either a fool or a coward. Whoever cannot take care of himself without that law is both. For a wounded man shall say to his assailant, if I live, I will kill you. If I die, you are forgiven. Such is the rule of honor. Omerta, Lamb of God. Y yo me la dejaste picando antes de pasar el tema. Yo sí. Tengo como un currito por internet que ahora medio que se pinchó cuando uh-huh. se complicaron los envíos por correo desde el exterior. Sí. Que consistía en, por algunos sitios que frecuentaba yo, comprar discos, discos importados, vinilos a veces, o ediciones de box sets, etc. Uh-huh. Y venderlas después. En realidad, o sea, nunca vendí nada que no me comprara para mí. Era como yo compraba discos para mí y aparte compraba extra para vender y tratar de esa manera alivianar un poco el peso sobre mis cuentas a fin de mes uh-huh. De haber vendido los discos. Hay una caja de discos que la tengo medio enquistada hace mucho tiempo porque es difícil de vender porque es cara. Sí. Que es la caja de vinilos de Lamb of God, que incluye uh-huh. los 6 primeros discos de Lamb of God en vinilo, en una caja muy linda. Sí. Todo 180 gramos, todo bello. Pero es cara, difícil de vender por cara. Sí, claro, es un dinero. Tenés que conseguir un fan de Lamb of God que te ponga la guita encima. Uh-huh. Y la tengo en Mercado Libre. Y perdón por el chivo, pero bueno, en Mercado Libre. Está bien, es un estándar. Ya está, estamos sonados. Es un estándar. Y hoy me entra una pregunta y yo dije, qué loco, porque es una publicación que tengo re olvidada, ¿viste? Entra poca gente, no la ve nadie, nadie me hace una pregunta. Digo, una pregunta en Lamb of God. Digo, bueno, si me ofrecen 500 pesos menos de lo que lo estoy vendiendo, claro, lo vendo. Digo, y es un chabón que dice, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tipo de rock es? Saludos. Es un poco difícil de explicar. A ver. ¿Qué le contesto? Y empezá por explicarle acerca de Jimi Hendrix. Empezamos, ¿no?, por ahí. Pero no sé si no tengo límite de caracteres para contestarle. Pero invito, no es Twitter igual. Así que dale tranquilo. No sé, invito a la gente que nos escriba al Twitter de Rock and Pop o al Facebook de Violentos, a donde quieran. Diciéndome cómo le contesto a una persona que pregunta qué tipo de rock es Lamb of God. No, no sabría qué ponerle. Si mira, por el nivel de pregunta, de poca especificidad, sí. No, yo le contaría, es metal. Y no diría nada más. Está bien, sí. ¿Eh? Así se rompe los cuernos. Y ahí te va a preguntar, ¿pero metal de qué tipo? Bueno, claro, si me vuelve a preguntar ahí, sí, está bien, si le interesa. Claro. Por lo pronto es metal y ahí me puede decir, no, metal no, muchas gracias. Y listo, está totalmente bien. Que es lo que probablemente pase. Claro. Hijo de puta. Comprame la caja. Hablábamos medio fuera del aire de Iron Savior. Iron sí, Savior, banda alemana que ha sacado disco nuevo. Disco nuevo que se llama Rise of the Hero y sí. que vamos a estrenar a continuación en Violentos. Para los que no la conocen, Iron Savior es una banda de power metal que surge de una alianza estratégica en su momento de un chabón que se llama Pete Silk con Kai Hansen. A Kai Hansen, los fanáticos del power lo van a conocer porque es el de Gamma Ray. En realidad la alianza estratégica es anterior a eso. Es anterior a esa. Pete Silk fue algo así como uno de los que participaron en la génesis de Helloween. Sí, en Second Hell. Claro. Que era así. Estaba digamos, a punto de ser el miembro de la banda junto con Kai Hansen. Sí, pero lo que pasó fue que en realidad Kai Hansen armó Helloween con otra gente. Exactamente. De hecho, en Second Hell creo que estaba también Marcus Broskop. Sí. El bajista de Helloween. Se fueron repartiendo, además. Y el baterista, Ingo, apellido impronunciable. Schwichtenberg. Ese. Sí. Bueno, sí. La cuestión, Pete Silk terminó dedicándose a la ingeniería de sonido y otras cosas, uh-huh. hasta que dijo, basta de ser un periodista deportivo frustrado, voy a hacer mi banda. A todo el mundo le va bien con el power metal, yo quiero mi propia banda. Y especialmente cuando el tipo es bueno. O sea, el tipo sí, claro. Tiene un don para el estribillo. Sí. Que, digo, te guste o no te guste el género, lo veas medio como una bufarra de espadas y rosas o lo veas como... No, pero, a ver... El tipo tiene un don incluso, para el estribillo. Incluso, lo vas a ver participando en un montón de bandas alemanas, sobre todo de bandas de los 80s, 90s. Sí. Como colaborador, productor, ingeniero de sonido, aunque sea como un asesor. Sí, pero sí, el tipo sí. Estaba en todo, absolutamente. El sonido, el tío tiene un estudio y el sonido power metal alemán de los 90, si querés, un poco, no tengo que le pertenece, pero lo maneja perfectamente. Digamos que estuvo entre los primeros. Sí, sí, es un protagonista. ¿No? Es un protagonista junto con lo que era Rage, Running Wild, lo que era Halloween sobre todo, donde sí participó activamente. Bueno. Totalmente. Tiene una voz muy particular que no es la clásica voz de power metal aguda y finita. Es más parecida a lo que es un Hansi Kush de Blind Guardian sin la épica tan pomposa. El talón de Aquiles de la banda es la voz de él. Pero, ¿sabes que a mí me gusta? No sé. No, más allá de los gustos. Para mí lo que pasa es que no le pone la fuerza que le ponen los otros mentores del género, digamos así. Porque incluso gente como, no sé... Rolf Kaspare, Copivi Wagner, que no son cantantes decididos a cantar. No son virtuosos del canto. No, digamos, entraron cantando porque tenían el instrumento en la mano y el micrófono cerca y terminaron siendo cantantes muy buenos. Sí. Pero con mucha polenta, y me parece que ahí es donde Pitzil no anda bien, para mí por lo menos. ¿No? Puede ser, a mí me parece que el estilo de la banda está muy definido por la voz de él y en definitiva termina funcionando, especialmente por esto que te digo del don que tienen para mí con los estribillos. Bien. Es una banda de la que yo siempre le presto atención, a pesar de que hace muchos años ya que perdí el interés en el power metal como género. Cuando saco un disco de Iron Savior te lo escucho al menos una vez, por esto que te digo, porque si en las canchas de fútbol de Alemania se cantaran canciones de cancha, serían de Iron Savior. Rise of the Heroes se llama el disco nuevo, la canción que vamos a escuchar se llama Thunder from the Mountain. El trueno desde las montañas. Y cómo nos gusta a los metaleros el trueno. Far up in the mountains, above the world. Esto canta las hinchadas en Düsseldorf, sí. en Berlín, etc. Cuando vinieron los Rammstein acá, los llevé a ver fútbol y realmente les impresionó el espectáculo, les encantó y todo, pero yo estoy seguro que cantaban otra cosa. ¿Vos decís? Sí, totalmente. Me imagino, sí, Rammstein puede ser, es muy posible. Era Thunder from the Mountains de Iron Savior, de lo nuevo, de Rise of the Hero. Tenemos todavía más material nuevo, tenemos nuestro concurso tanto en el Facebook de Rock and Pop como en el Twitter de @rock_and_pop para ganarte 3 discos de Tren Loco, o sea, no vos solo 3 discos, porque sería un gesto de gula injustificable. Tomalo 3, repartilo a tus amigos, vendelo. La verdad que es una falta de respeto. Total. Sino para 3 ganadores, acompañados también de entradas para ver a Blindado en el Herli Metal Fest. Así que suficiente estímulo. Y antes de la tanda vamos a recordar un disco que vamos a volver a recordar varias veces durante este año porque está buenísimo. Sí. Y porque cumple 30 años y las efemérides y los números redondos son muy bellos. Usted sabe que coincidíamos hoy con este disco. Lo sé. Usted iba a traer, digamos, un tema, yo iba a traer otro distinto. Eso te iba a preguntar, me interesaba saber qué tema vas a traer vos, porque aparte seguramente lo vas a traer la próxima vez o la otra. El jueves que viene traerlo, ya fue. A ver, mi disco favorito de Mercyful Fate, sin lugar a duda, Don't Break the Oath. Don't Break the Oath. ¿No? Melissa me gusta mucho, pero Don't Break the Oath es el disco. Es el mejor disco de Mercyful Fate. Pero lejos. Para cualquier amante de King Diamond, les comento. A mí King Diamond, solista, me gusta. Sí. Mercyful Fate me vuela la cabeza. Me parece que la diferencia es abismal. Y para mí la diferencia justamente... Es cierto que King Diamond canta distinto y compone distinto en ambas bandas, pero para mí la diferencia es Hank Sherman y Michael Lennart. Totalmente. Son los guitarristas. Esa dupla es imbatible. Asesinos totales. Sí. Mi tema favorito es Welcome Princess of Heaven. Bueno, el que tiene el error de imprenta. Sí. El que lo pusieron como Bienvenida Princesa del Infierno, cuando en realidad el título original era Bienvenidos Príncipes del Infierno. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, señor. De hecho, la letra te perdés un poco la idea, pero bien, es eso. A mí el comienzo de este tema me parece hechizante y por eso lo elegí. Es una maravilla. Sí. Come to the Sabbath, Mercyful Fate. Después de eso, la tanda. Después venimos con más metal en tiempos violentos. Oh, Viernes 0 a 3. Rock and Pop. El cielo. Todos flotando en sus nubes. San Pedro está para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... abajo. Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil, del 7 al 15 de junio en Buenos Aires, en el Complejo al Río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Clientes BBVA francés, tres cuotas sin interés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos en Rock and Pop. Wagner Reloaded, Living Leipzig, es el primer álbum en vivo y el octavo en la carrera de los finlandeses Apocalyptica, que como ustedes sabrán, comenzó como una banda tributo a Metallica, tocando cuatro chelos, y hoy en día continúa como banda estable con tres chelos y un baterista. Luego de su último álbum de estudio, Seven Symphony, se tomaron el tiempo para celebrar el bicentenario del nacimiento de Richard Wagner, con un evento especial que combinó la música del grupo con las danzas del coreógrafo Gregor Seifert y que incluyó efectos audiovisuales, artes circenses y teatrales y una orquesta tocando en vivo junto con Apocalíptica, por supuesto. El estreno se llevó a cabo el 5 y 6 de julio de 2013 en el Leipzig Arena con localidades agotadas. La obra, que por supuesto tiene aires wagnerianos, fue escrita mayormente por Eika Toppinen y, a diferencia de los últimos álbumes de Apocalíptica, es enteramente instrumental. Tuvimos la oportunidad, mejor dicho, Javier Isurieta y Mariano Crespo tuvieron la oportunidad de hacerle un reportaje a Perttu Kivilakso, un hombre finlandés. Nos va a costar todo lo que sea pronunciación, nos va a costar seguramente, pero desde España pudieron hacerle una nota telefónica que nos remitieron y nosotros ahora presentamos aquí, en Tiempos Violentos. Hablemos primero del disco en vivo, entonces, de Wagner Reloaded. ¿Cómo surgió la idea de embarcarse en tal proyecto? First of all, this idea comes originally from the German ballet choreographer and director Gregor Seifert. He wanted to create this massive spectacle to celebrate Wagner's 200 years anniversary of his birth. Dice Perttu, originalmente esta idea proviene del alemán Gregor Seifert. Él quería crear esta cosa masiva para celebrar los 200 años del nacimiento del compositor. Al principio nos pidió que hiciésemos la música para esta actuación, pero después nos dimos cuenta de que esto iba a ser grande. Nos resultó muy interesante y entonces quisimos ser parte de la propuesta sobre el escenario. Después de eso, todo salió muy bien. Es algo muy bueno para nosotros, un proyecto muy excitante. ¿Fue difícil para ustedes trabajar en la idea musical? No parece ser algo sencillo, aún para músicos entrenados como ustedes, elaborar estas canciones y encima tocarlas en vivo. Yeah, of course, this was very different from our usual stuff because whenever we go to do our own albums to the studio, we have total freedom. But now we had like script and we had very precise, actually even description about how the ballet goes and about the dancing, that how he would have wanted that in this and that moment we have a crowd moment and then, you know, a full blast after. So that was very similar in like composing a movie soundtrack or game music, because we had to, of course, think about the dancing a lot. But the challenge is very different, but at least as interesting and exciting as making them. It's very, you can, with a kind of soundtrack way of thinking in music, we can create very different kinds of musical songs still, comparing to a very like regular or typical vocal music, for example. So freedom was there, definitely. And I think also one of the most exciting things in here, bueno, claro, dice Perku. Esto fue diferente a lo que solemos hacer en nuestros propios discos de estudio, en los que disponemos de toda la libertad. En este disco tuvimos que seguir un guión, aprender ciertas cosas de la danza, del ballet. Fue parecido al trabajo que se hace a la hora de componer música para una película determinada o para jueguitos. El desafío es diferente, pero divertido y excitante a la vez. La libertad estuvo ahí. Una de las cosas más excitantes fue la combinación de la música tradicional, la música antigua, mezclada con esta cosa moderna que estamos haciendo nosotros en estos tiempos. Nosotros no quisimos, en algunas partes, cambiar o arruinar la música de Wagner. Hay momentos en que esa música es pura como lo fue siempre, y las veces en que nos centramos en partes tomando la idea de él para transformarla en música de apocalíptica, siempre nos propusimos hacerlo de una forma que no sea reconocible. Tomar un poco de la melodía de Wagner, pero transformarla completamente y convertirla en thrash metal. Calculo que en varios momentos la gente no podrá distinguir claramente a Wagner, y esto es lo que lo hizo excitante, el fino arte de combinar lo moderno con la música romántica de aquellos tiempos. ¿Se podría decir que fue el trabajo más complicado que tuvo la banda hasta el momento?, pregunta Javier. In this sense, it was easier because now we had a guideline. We knew how Gregor Seifert wants to run the story. We knew that it lasts this and this amount of time. And in that sense, it was easier because when we do totally our studio album, we have nothing to follow. And that's also a very big challenge, to create everything from zero. But of course, the challenging part in this Wagner thing was that we were considering a lot about how can we honor this one of the greatest composers on earth that we don't ruin, or, you know, that was challenging to find kind of classy way of saying those things. Y dice Perku, puede que sí, pero a su vez es sencillo porque en Leipzig tuvimos una guía, sabíamos cómo Gregor Seifert quería contar la historia, sabíamos que iba a durar un tiempo determinado. En cambio, cuando hacemos un disco nuestro, no tenemos nada que seguir. Eso también es un desafío importante, crear algo desde cero. Pero claro, el desafío con Wagner era encontrar la forma de honrar a este gran compositor y no arruinarlo. Encontrar una manera sutil de modernizar. Siempre fuimos muy cuidadosos con el trabajo clásico, las canciones clásicas. No quisimos meternos en las cuatro estaciones de Vivaldi, porque apreciamos tanto esa música que no queremos violarla. Con Wagner nos pareció una oportunidad perfecta para probar cosas nuevas. Seifert decidió que quería apocalíptica porque sintió mentalmente la similitud entre Wagner y nuestra música, aunque sonaran completamente diferentes, sintió la conexión. Tiempos violentos. We'll be right back. Escuchábamos Path in Life de nuestros amigos de Apocalíptica, y dentro de un rato vamos a tener la segunda parte de esta nota que hicimos gracias a el amigo Javier Isurieta allá en España. Siempre se me complica un poco Apocalíptica. Para mí también. Porque si bien lo que me pasa es que es una propuesta que está muy buena desde el título, es como dicen, no sabés, una banda de heavy metal que son tres chelos. Ajá. Y yo digo, en realidad, empezaron como cuatro. Cuatro chelos, bueno. Haciendo Metallica. Grosso, digo, vamos. Sí, el disco del que era Master of Puppets entero. No, no, en realidad eran varios temas de Metallica y lo hacían. O sea, el primer disco era Metallica Play for Chelos. Sí. ¿No? Que fue cuando sacaron el de Master, fue después, entonces. Sí, supongo que sí. Pues yo lo primero que escuché de ellos fue el disco de Master of Puppets hecho Metallica. Me acuerdo. Apocalíptica. Hecho entero. Sí, que era Master of Puppets entero. Está buenísima, la propuesta es como re interesante, re atractiva. Sí, sí, sí. Y después, como, bueno, se me acaba el chiste rápido. No, a ver, después hicieron covers de otras bandas, empezaron a hacer música propia y ahora están haciendo música propia y les va muy bien, de hecho. Sí, pero es lo mismo, es un poco parecido a lo que me pasa con otra banda que nos quedó ahí en el tintero del primer bloque que teníamos, que era Bancanto. Sí, sí. Que es lo mismo, me vendés el proyecto y te digo, es re atractivo e interesante, digo, me dan ganas de escucharlo, una banda que es como. El Opus 4 del metal. Que son bandas que por ahí son mejores para verlas que para comprar sus discos. Es muy posible. Después, cuando lo escucho, el chiste me dura muy poco. Bueno, te voy a levantar la apuesta por el lado de Apocalíptica. Hace unos días estalló en YouTube un video de dos pibes que creo que son de Croacia, si mal no recuerdo. Y la banda se llama Tuchelos. O sea, sí, claro. El número 2, bueno. Sí, los conozco. Pero estalló, quiero decir, porque habían tenido un éxito muy fuerte con Smooth Criminal, una versión de Michael Jackson. Y con... Ahora con Thunderstruck de AC/DC. Ah, mira, yo había visto... La primera que vi de ellos fue Guns N' Roses, si no me equivoco, hacían Welcome to the Jungle. Sí. Está bien, pero el Thunderstruck superó las 8 millones de visitas. Ah. O sea que es realmente fuerte. Esto que estás escuchando es un teléfono que yo lamentablemente no apagué. Bueno, no importa, apagaré ahora. Y que suena como un teléfono de 1998. Sí, suena algo horroroso, pero bueno, no importa. El punto es que estos pibes hicieron un video verdaderamente divertido, que es lo que no tiene Apocalíptica. Apocalíptica carece de sentido del humor. No explotan la imagen, jamás, por ese lado, es cierto. Jamás, es cierto. O sea, los pibes son fantásticos, los ves en vivo, son deslumbrantes, sí. Tocan con una pericia verdaderamente admirable. Pero lamentablemente ese punto es como que el que es bajo. Estos pibes, nuestros pibes te hacen reír en serio. Y si pueden, mírenlo. O sea, no lo traje para escuchar, de hecho, el tema de Tuchelos, porque lo interesante es ver el video. Sí, hay que ver el video, si no, no tiene sentido. Claro, si no tiene gracia. No tiene los gracia, tipos no. Se ponen a tocar delante de una audiencia que no está preparada para ello. Más o menos como en Volver al Futuro. ¿Sí? Sí, señor. Lo de McFly frente a la audiencia pre-rock and rollera. Sí. Bueno, esa es la idea. Que le interrumpen el set a la banda del primo de Chuck Berry. Eso mismo, ¿eh? Habla Marvin, tu primo Marvin. Marvin Berry. Escucha esto. Toda la historia. Bueno. ¿Cómo seguimos? Seguimos con Arturo Pérez Reverte. Ajá. Escritor que ustedes por ahí conocen de una serie de novelas muy interesantes, La tabla de Flandes, La carta esférica, El maestro de esgrima. Un tipo que además viene muy curtido del periodismo y como corresponsal de guerra, y que hace no muchos años fue introducido en la Real Academia Española en lo que se ve pretendía un soplo de aire fresco dentro de un antro que por ahí estaba viciado de gente demasiado atada a lo viejo. Bueno, más allá de todo, allá por el 2007, este hombre, Pérez Reverte, sacó un artículo hablando de heavy metal, ¿no? Yo estaba en España en aquel momento. Fue un escandalete y a nivel académico tuvo sus repercusiones. ¿Por qué? ¿Por dónde lo encargaba? Es que te lo voy a leer, de hecho, el artículo, porque es breve, ¿no? Okay. El tema es que lo que dudo es en cómo leértelo. Si te lo leo con una pronunciación, digamos, totalmente común, o te lo leo como un castizo tipo el Mariscal Romero. No, méteme. ¿Sabes por qué? Porque me voy a distraer. Bueno, porque el tema es que hay muchas palabras que son ilegibles si no son impronunciables, claro. Si no son de esa manera. Lo dejo a tu criterio, como bueno, diría Karina. En cualquier momento cambio, entonces. Dice Arturo Pérez Reverte: no soy muy aficionado a la música, excepto cuando una canción, copla, tango, bolero, corrido, cierta clase de jazz, cuenta historias. Tampoco me engancho nunca a la música metal. Me refiero a la que llamamos heavy o heavy, aunque no siempre lo sea. Cuando dice heavy o heavy, escrita en castellano, claro. O su castellanización heavy con J, sí, señor. Y B corta, ¿no? Aunque no siempre lo sea, pues esta, que fue origen de aquella, es hoy un subestilo más. Este señor está muy bien informado. Sí. Aclarémoslo. Sí. O sea, no es ningún boludo, se reinformó antes de escribir. Sí, porque si algo que nos molesta a los metaleros de los advenedizos que vienen a opinar totalmente, es que lo hagan sin información. Totalmente, este tipo está muy enterado. Hay un heavy metal que es estilo y un heavy metal que es género. Y no son la misma cosa exactamente. Bueno. Dice, siempre recelé de los decibelios a tope, las guitarras atronadoras y las voces que exigen esfuerzo para enterarse de qué van. Las bases rítmicas, el intríngulis de los bajos y las cuerdas metaleras escapan a mi oído poco selectivo, salvo algunas excepciones. Tales composiciones y letras me parecieron siempre ruido marginal y ganas de dar por saco, con toda esa parafernalia porculizante de Satán, Churri. No, esto, claro, esto hay que leer. Salvo algunas excepciones, tales composiciones y letras me parecieron siempre ruido marginal y ganas de dar por saco, con toda esa parafernalia porculizante de Satán, Churris, motos y puta sociedad. Claro, ¿viste? Va así el tipo. Incluidas cuando se metían en jardines ideológicos, demagogia de extrema izquierda y subnormalidad profunda de extrema derecha, etcétera. Bien, está bien. Está muy informado, efectivamente. Claro, es la idea, ¿no? Y dice, sin embargo, una cosa diré en mi descargo. De toda la vida me cayeron mejor esos cenutrios. Bueno, ese es el problema, ¿no? No se puede leer normal esto. Agregarlo de al mariscal para esto. Me transformo en el mariscal, a ver. Sí, dale. De toda la vida me cayeron mejor esos cenutrios largando escupitajos, sobre todo Cristo, que los triunfitos relamidos, clónicos y saltarines, tan rubios, tan morenos, rizados y relucientes ellos, tan chochidesnatadas ellas, con sus megapijerías, sus exclusivas de tomate y papel cuché, y toda esa chorreza envasada de plástico y al vacío. Al menos concluí siempre, los metaleros tienen rabia y tienen huevos, y aunque a veces tengan la pinza suelta y echa un carajal, este suele ser de cosas, ideas, fe o cólera que les dan la brasa y los remueven, y no de cuántas plazas será el garaje de la casa que comprará en Miami, en Miami habría que decir, en Miami, claro. Cuando triunfen y puedan decir vacuas gilipolleces en la tele como Ricky, como Paulina, como Enrique. Excelente. Ves que tiene. Va mostrando. Hace un poco de defensa, un poco de ataque, un poco de defensa. Está exactamente. Bien. Sí. Voy a contarle lo siguiente. Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, de en todo mar conocido del uno al otro confín. Harry es aquí testigo de que yo no estoy leyendo esto que digo. No, te lo acuerdas de memoria. Esto me lo acuerdo de memoria y esto estaba en el manual obligatorio del alumno de cuando yo cursé alguna vez. ¿Sí? Sí. Esto pertenece a José de Espronceda. ¿De qué materia estamos hablando? ¿De lengua, castellano? No, estaba en primario yo. ¿En primario? Sí, sí, aparecía en el manual general del alumno. O sea, nunca vino nadie a decirme, mira, esto tendrías que recitarlo o algo. Lo leí y me quedó porque me pareció una maravilla. ¿No? Es la famosa canción del pirata de José de Espronceda. O sea, lo digo ahora porque si no lo que viene no se va a entender. ¿Sí? Sí. O sea, tengan eso en la cabeza. José de Espronceda, uno de los mayores poetas del romanticismo español, junto con Bécquer, junto con Rosalía de Castro, junto con Gaspar Núñez de Arce, el Duque de Rivas y alguno más que me voy acordando a medida que lo digo. Bueno, pero dice Pérez Reverte, pero de lo que quiero hablarles hoy es de música metal. Ocurre que en los últimos tiempos, a la vejez viruelas, he descubierto... Esto es de 2007. Esto es de 2007. Sí. Ocurre que en estos últimos tiempos, a la vejez viruelas, he descubierto con sorpresa cosas interesantes al respecto. Entre otras, que esa música se divide en innumerables parcelas donde hay de todo. Absurda basofia analfabeta y composiciones dignas de estudio y de respeto. Aunque parezca extraño y contradictorio, la palabra cultura no es ajena a una parte de ese mundo. Si uno acerca la oreja entre la maraña de voces confusas y guitarras atronadoras, a veces se tropieza con letras que abundan en referencias literarias, históricas, mitológicas y cinematográficas. Está muy bien informado este señor, ¿eh? Sí. Repito. Confieso que acabo de descubrir, asombrado, entre ese caos al que llamamos música metal, a grupos que han visto buen cine y leído buenos libros con pasión desaforada. Ha sido sí, refleja también un prejuicio, claramente. Sí, por supuesto. O sea, hay un prejuicio que está muy presente. Claro, claro, claro. ¿Cómo? ¿El pelilargo lee libros? Voy a aclararlo. Sí. En España el prejuicio es menos acentuado que en la Argentina. Ni hablar, todavía, me imagino. Me imagino porque hay más escena, si se quiere. No, es porque ha tenido más tiempo de explicarse a sí mismo el género. Acá no ha habido mucha oportunidad de explicarse. O sea, acá todavía la gente sigue pensando en el fin de año sin cadenas de papo. Es más o menos la idea. Pero, a ver, refleja el prejuicio de mucha gente, pero también refleja la cabeza curiosa de este tipo. Sí. ¿No? Que se metió en el tema para ver de qué iba la cosa. Y acá viene lo interesante, ¿no? Dice, ha sido un ejercicio apasionante rastrear entre estruendo de decibelios y voces a menudo desgarradas y confusas, historias que van desde las Termópilas a Sarajevo o Bagdad, incluyendo las cruzadas, la conquista de América o Lepanto. Como es el caso, verbigracia, de Iron Maiden y su Alexander the Great. La mitología, Virgin Steel, por ejemplo, y su incursión en el mundo griego y precristiano, es otro punto fuerte metalero. Mesopotamia, Egipto, la Ilíada, la Odisea, el mundo romano o el ciclo artúrico. Ahí, los grupos escandinavos y anglosajones que cantan en inglés copan la vanguardia desde hace tiempo, pero es de justicia reconocer una sólida aportación española con grupos que manejan eficazmente la fértil mitología de su tierra, Asturias, País Vasco, Cataluña o Galicia. Tampoco el cine es ajeno al asunto. Las películas épicas de terror o ciencia ficción, La Guerra de las Galaxias, Blade Runner, Dune, las antiguas cintas de serie B, afloran por todas partes en las letras metaleras. Lo mismo ocurre con la literatura, desde El Señor de los Anillos hasta La Isla del Tesoro o El Cantar del Cid. Todo es posible, al cabo, en una música donde el grupo Magma canta en el idioma oficial del planeta Cobaya, que solo ellos entienden, los jodidos, mientras otros lo hacen en las lenguas de la Tierra Media, donde Mago de Oz alude, la Cruz de Santiago, al Capitán a la Triste, que es de su propia saga. O sea, la saga del Capitán a la Triste le corresponde a él, a Arturo Pérez Reverte. Decía, y me perdía, y Avalanche a Don Pelayo. Don Pelayo es el héroe nacional de Asturias, por decirlo así. Sí. Donde los segovianos de lujuria lo mismo ironizan sobre la hipocresía de la Iglesia Católica en cuestiones sexuales, que largan letras porno sobre Mozart y Salieri, o relatan, épicos, la revuelta comunera de Castilla. Y es que no se trata solo de estrambóticos macarras, de rapados marginales y suburbanos, de pavas que cantan ópera chunga con corsé gótico y casco de valquiria. Que también las hay, evidentemente. Que también las hay, por supuesto. Ahora sé, lamento no haberlo sabido antes, porque esto también es un mea culpa, ¿eh? No está mal, Que la música metal es también un mundo rico y fascinante, camino inesperado por el que muchos jóvenes españoles se arriman hoy a la cultura que tanto imbécil oficial les niega. El grupo riojano Tierra Santa es un ejemplo obvio. Su balada sobre el poema La Canción del Pirata, que era la que yo recitaba antes, sí, señor, consiguió lo que 30 años de reformas presuntamente educativas no han conseguido en este país de ministros basura. Que en sus conciertos miles de jóvenes reciten a voz, en cuello, a Espronceda, sin saltarse una coma. Así, impecable artículo, breve pero absolutamente bien informado y con una introducción fabulosa para lo que vamos a escuchar ahora, que es la canción Espiral del Pirata de Espronceda, hecha, por supuesto, por Tierra Santa, que es la banda. Muy bien. ¿Le parece? Sin bueno, fue largo, pero me pareció la pena. No, que valía la pena, valía leerlo, la pena. ¿Eh? Muy interesante. Vamos, amigo. Que se vayan todos. Pero suenan los Ramones. Y el Pogo es uno solo, ¿eh? Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Naranón brinda ayuda y esperanza a los familiares y amigos de adictos a las drogas. La recuperación es posible. Acércate a un grupo de Naranón. 011-4954-8356. 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Era, por supuesto, Malón haciendo culto siniestro. Esto que estás escuchando es Tiempos Violentos. Sí, señor. Para decirlo de alguna manera, una institución del metal en rock and pop. 18 años es el programa más longevo en actividad de la radio. Absolutamente. En actividad, ¿eh? Absolutamente. Y te diría que de la radio, no, en general. No, porque está cuál es. No, de la radio actual. Ah, de la radio actual no sé. No, debe haber algo más viejo. Para mí no. Sí, vos decís que no. Hay gente más vieja, pero haciendo el mismo programa es durante difícil. 18 años. Sí, o sea, es un programa que ha sobrevivido a sus conductores, ha tenido varios conductores. Claro, sí. Sobre un programa que ha sobrevivido. qué buen título para un programa. Un programa que ha sobrevivido a sus conductores. Me parece que es un caso maravilloso y en este momento lo está haciendo. Sí. Sigue sobreviviendo. En televisión el récord todavía lo tiene el mundo del espectáculo. Probablemente. ¿Cuántos años habrá estado eso? Y no, muchos. 30 habrá estado, qué sé yo, tranquilamente. Sí, bueno, sí, eso, estamos hablando ya de palabras mayores. Sí. Bueno, como usted sabe, doctor Fuentes Rodríguez, yo acabo de volver de vacaciones. Sí, señor. Estábamos esperando su comentario al respecto. Bueno, tuve la suerte de poder ir a Nueva York. Ajá. República de Estados Unidos. Sí, señor. Donde, digo, ya desde mucho tiempo antes de saber que iba a ir, andaba chequeando recitales y shows. Uh-huh. Se van confirmando con el tiempo. Y tuve la suerte de pegar algunos shows. Y traté de hacer hincapié en las bandas que sé que no voy a poder ver acá. Por ejemplo, tocaba también durante el tiempo que yo estuve allá Live Size con Atrocity y Moonspell, sí, que era una fecha muy interesante. Sí, pero las tres son bandas que han venido o vienen, o es más posible que vengan o acá. Podrían venir, increíble decirlo hoy, si lo escuchásemos hace 20 años. Totalmente. Pero no. Hoy es totalmente posible. Decir es totalmente esto. Posible. De hecho, todas las bandas son totalmente posibles, pero hay algunas que son más improbables que otras. Claro. Digo, para estas tres concretamente hay una escena acá, hay gente que las puede llegar a ir a ver. Sí. Y hay lugares, hay gigs, digamos, que los venues que los pueden llegar a recibir. Pero aproveché y pegué algunas fechitas interesantes. Entre ellas, dos que quería comentar que tienen que ver con nuestro palo. Una de ellas, la de Ryan Circles. Los que no conozcan Ryan Circles, es una banda instrumental que curiosamente. Porque digo, yo también tengo cierto prejuicio, me pasaba con Pelican en su momento, que es decir, uh-huh. banda instrumental, y difícil, te aguanto un tema, dos temas, después estoy esperando a que empiece a cantar. Uh-huh. Me pasa con pocas bandas que no me pasa eso. Una de ellas está en Poseidótica, Valor Local. Ajá. Otra de ellas, no con Pelican. ¿Lo sí. viste en vivo alguna vez a Poseidótica? Sí, a Poseidótica varias veces. ¿Te gustaron? Hermosos en vivo. Bien. Me parece una gran banda en vivo, Poseidótica. Sí. No me pasa con Pelican sí me aburre después de un uh-huh. rato. Sí me pasa con Ryan Circles. Ryan Circles me parece que es una banda impecable para escuchar discos enteros y para ver en vivo. Y esta vez lo puedo confirmar. Porque los ves en. Digo, los lugares en los que tocan las bandas allá son chicos. Sí. Son lugares de no más de 500 personas, este tipo de bandas, este uh-huh. tipo de shows. Y. Son lugares, no sé. ¿Me permite que le aporte un prejuicio? Por favor. Yo. No tengo problema con las bandas instrumentales, sobre todo las que hacen algo tan hipnótico sí. que te permite volar. Pero a veces el ámbito no me ayuda. O sea, si vos me decís, tengo una mesita para sentarme, fumar algo, mirar hacia el cielo o al techo, lo que sea, voy con mucha mejor predisposición que si me dicen voy a un estadio. Mira, yo creo que acá hay una cosa física. Sí, eso ni hablar. Estadio seguro que no. Para mí no se sostiene en un estadio una banda como Ryan Circles. Uh-huh. No se sostiene ni en pedo en un estadio. En un lugar chico sí, y aunque estés parado. Digo, pues yo también pensé que quizás me daba más para tirarme en el piso, ¿viste? Sí, y sentarme totalmente. Y verlos. Digo, pero hay una cosa que para mí, eso me interesaría también incluso hablar en algún momento, si se puede, no sé, se me acaba de ocurrir ahora y pienso que debe tener algo que ver con alguien que pueda hablar de. Que pueda entender de las cosas físicas que pasan al mismo tiempo mientras vos escuchás esto, porque hay algo en el propio movimiento del cuerpo y en el propio movimiento al que te incita la música uh-huh. que es hipnótico también. Bien. El propio movimiento de la cabeza, el propio headbanging que se genera con esta música instrumental tan particular. Bueno, son las bases de la psicodelia. Exacto, más los colchones, más sin ningún efecto de ninguna sustancia extraña, uh-huh. más los colchones de musicales, por ejemplo, Ryan Circles es una banda que no solo es instrumental, sino que ni siquiera tiene un micrófono para que el tipo diga gracias entre tema y tema. Claro, digo, mira vos. Nadie dice nada, no hay una palabra. Se suben al escenario y se bajan sin haber dicho una palabra y sin que haya habido ni un silencio. Porque uh-huh. entre tema y tema, mientras los tipos se van armando sus cosas y las luces bajan y todo, siempre está sonando alguna cosa abajo, algún sample, algún teclado más, más como te digo, más hipnótico, más oscuro. Digo, me parece que alguna cosa física se debe dar ahí. Del propio bamboleo del cuerpo, el propio ritmo que te mete también en ese baile y que hace que lo disfrutes también estando, siempre y cuando, en un lugar chico, digo, uh-huh. Parado también. Y la gente entró en este mambo, me parece, al menos con Ryan Circles. Buenísimo. Tocaron con dos bandas, de las cuales una me interesa recomendar particularmente, que se llama Interarma. Interarma. Es una. Uno siempre, cuando va a ver bandas nuevas que no conoce, lo primero que se fija es la remera de los músicos. Claro. Como para más o menos tratar de identificarlo. Para la referencia. Voy a tirar una referencia medio oscura, que es uh-huh. la remera que tenía puesta el cantante, que es Bluthouse Nord. El que la tenga es una banda avant-garde, así medio death metal, y medio como intrincada y complicada y así vanguardista, medio cool. Con un toque gótico así indefinible. Es medio indefinible, es difícil. Bien. Pero ese es el estilo de Interarma. Es un estilo complicado, difícil, mucho grito. Uh-huh. Una banda de Richmond, de Virginia, igual que Lamb of God, que también habíamos mencionado más temprano. Mucho grito y mucho larido, pero con una musicalidad de fondo que es muy interesante. Avant-garde, así, o al menos este estilo que se ha dado en llamar avant-garde. Lo que pasa es que todo, cada vez que estás parado en una época siempre hay algo avant-garde. Sí, exacto. En este caso quedó este estilo, que después pasa a llamarse de otra manera. Claro. Pero es las cosas que hacen bandas como Alcest, por ejemplo, ese estilo de cosas. Casi diríamos ambient, para ponerlo dentro de una bolsa más amplia. Pero extremo. Sí, sí. Un ambiente extremo. El hecho, Alcest sí. Es bastante extremo, por ejemplo. Así que... Estos son un poquitito más todavía, bien, porque son más podridos, pero... La onda de Isis también, si querés. Ponele, algo por ese estilo, sí. Interarma, lindo. Y después otra banda, Kent Mode, no tan interesante al menos. Al mí no me parece tan interesante. Una banda post-hardcore medio calcadita del montón, me dio la impresión. Bien. Kent Mode es una banda canadiense. Kent Mode quiere decir Kill Everyone Now Mode. Ah, mira, yo pensaba. Matá a todos que era, ahora. No. Yo pensaba que era el novio de Barbie. No es por el novio de Barbie, yo lo pensé, por eso. Qué lo googleé. Me parece también. Ryan Silkel, sí, una banda linda para ver en vivo y aprovechable. Y después, la banda que sí quería comentar más largamente, que es The Sword. Bien. The Sword, esta banda de stoner medio doom, medio rock and roll, medio heavy metal tradicional. La están poniendo últimamente en este gran globo musical que es el retro. Sí, sí, es un... O sea, es que el stoner tiene eso también, está bien, sí. No, porque es acá comentamos bandas como Horizon, como Scorpion King, como Cadáver. O sea, son todas bandas que entran dentro del lote, ¿viste? O sea, hacen una música que es reminiscente de los primeros 70s. Y con unos cantantes que son muy similares a los de aquella época. Que incluso los citan, ¿eh? O sea, en el caso de Scorpion Child... Ellos citan a John Lotton como uno de los cantantes básicos y siguen adheridos a esa idea de Uriah Heep, de ¿me entendés? O sea, va por ese lado. Totalmente. La cosa, bueno, Lucifer's Friend, etcétera. Ya hasta la estética viene por ese lado porque usan amplificadores Orange y usan cosas de los 70 y les gusta grabar con cosas valvulares y les gusta si pueden grabar en cinta y editar vinilos. Y pantalones pata de elefante, piel de durazno también, si pudiera. ¿Sabés que eso es una cosa que me llama la atención? Y eso sí lo noté en ambos shows. Hay como un desinterés por la estética. Al menos en estas bandas que vi yo allá. Obviamente no pasa a todo el mundo, a Manowar no le va a pasar. Pero hay un desinterés por la estética que propone la banda. Las bandas estas dos al menos, no tienen una propuesta estética clara. Que es lo que el metal siempre ha tenido como... las escuelas de metal, los subgéneros y las categorías, todas vienen acompañadas por lo general de una cierta estética, de una cierta propuesta estética. A partir de cierta época, porque a principios de los 70s la estética era muy libre. Era un quilombo, es cierto. Y además, en ese momento, no importaba si eras parte del metal o de lo pesado o de otra cosa, porque te vas a acordar de bandas que no pertenecían directamente, caso Status Quo, que no tenían una línea estética determinada. No, es cierto, pero ahí como que todavía no estaba tan definido el género, me parece, lo que era el metal. Estaba definiéndose. Ponele. Para mí, a partir de Judas Priest en adelante... Claro, bueno, porque con Judas Priest hay un esfuerzo consciente por hacer una estética determinada. Por eso. Aunque hubo muchos intentos en el medio. Sí, por eso, pero a partir de ahí en adelante, más o menos, yo te digo, death metal, vos te imaginás un chabón. Yo te digo thrash metal, te imaginás un chabón. Te digo black metal, te imaginás otro chabón. Y todos vienen acompañados de una idea clara de cómo se ve un metalero. En este caso... Noto, primero que el pelo largo lo usan solamente los músicos. Ajá. En Estados Unidos la gente ya no usa pelo largo, chicos. Bueno, así que les traigo también las tendencias y la moda desde Nueva York. El metalero no, ya no usa pelo largo. No son auténticos headbangers como Tucho y yo. Ya no, solo los músicos. Los músicos sí. Mira vos. Y cada vez menos tatuaje veo también. Bueno, yo no me identifico con el tatuaje, por ejemplo, así que no me voy a hacer un problema por eso. Veo cada vez menos tatuaje y eso es otra cosa que me llamó la atención. Pero más allá de esta estupidez, supino, en Williamsburg, que es un barrio de Brooklyn, que es como el Palermo Hollywood de Brooklyn, que en realidad es el Palermo Hollywood de Nueva York, que es el lugar al que van los chicos cool, los que se peinan raro, los que usan anteojos de marco negro, los estudiantes de cine de allá van a Williamsburg, que es como un lugar así muy cool y muy de la moda, digamos. Bien. Donde los restaurantes son todos veganos. Es como Greenwich, digamos. Exactamente. Bien, donde la comida es toda orgánica. El hipsterlandia de Nueva York. En ese lugar es donde se desarrolló el show de The Sword. Y en el show de Sword pude, primero, eliminar un prejuicio que yo tenía contra el público gringo. Que eran todos amargos y pechofríos y que no se movían en los shows. Yo no tenía esa idea, mirá. Salvo los ninjas del metalcore, que son otra cosa. No, pero tenía idea de que el público... mi idea del público norteamericano, sin haber estado jamás en Estados Unidos, es que es un público que tiene un corazoncito para sus bandas. Bueno. Esa es mi visión, ¿eh? El show de The Sword, contra todo lo que yo esperaba, fue un descontrol. Bien. Un descontrol increíble. Caos total, caos total. Primero te hablo brevemente de las bandas soportes. ¿Cómo no? Oh Brother, un quinteto que hacen una onda noise, medio post-hardcore, un poco de Sonic Youth, pero más pesado, dando vueltas por ahí. Raro para no ver para en el ese, lado del metalcore, en ese ¿no? marco. No okay. para el lado del metalcore, para nada. Y Big Business, que es una banda de dos músicos actuales de los Melvins, que tiene una propuesta extrañísima, igual que la de los Melvins, digamos, sí, extraña. Caos total. Muy rara desde lo sonoro, un volumen exacerbadamente alto, que a mí me rompió mucho los huevos todo el show. Sonido muy gordo, donde tanto el guitarrista, es un trío, tanto el guitarrista como el cantante cantan todo el tiempo, las letras todo el tiempo, o sea, los dos al mismo tiempo, al unísono. Lo cual, pero no, no armónicamente parecía que quisieras decir. Mira, es un proyecto muy raro. La gente estaba muy enganchada y le encantó. A mí yo la pasé muy mal. Bien. Con el sonido y con la música. Me pareció espantoso. Pero sí entiendo que, evidentemente, toda la gente que estaba ahí la pasó muy bien con Big Business. No es mi caso. Y The Sword, finalmente, un show en el que sentí a una banda que quizás es. La banda es así. Y ese es el tema. Muy desconectada. Entre ellos y con la gente. Ajá. Muy a reglamento. Como mirá vos. Subimos, tocamos, los temas no salen. O sea, somos... que es de esa banda que el espectáculo es la gente. El espectáculo es la gente. O sea, y la música. No estoy hablando de digamos, de nada en concreto, pero ustedes recordarán que los Ramones eran exactamente así. Sí. O sea, los Ramones era una banda que tocaba, entre comillas, a reglamento, ¿no? Y que lo que importaba era ver al público, sí, en realidad. Pero los Ramones no eran displicentes en vivo. No, por supuesto que no. Para eso, vos que es una banda displicente, la banda más displicente que yo vi en la Argentina, Nirvana. Bueno, claro, sí, yo no llegué a verlos, pero por lo que cuentan los que fueron, sí. Verdaderamente un show horrible que mucha gente hoy dice, ¡ay, me perdí Nirvana en aquella época cuando vine y tocaron y Cobain! No, pero nadie que estuvo ahí lo recuerda como un buen show ese, ¿eh? No, pero es que es imposible recordar como un buen show porque a propósito se boicotearon a sí mismos, sí, o sea, sí, Kurt Cobain. Con la excepción de nuestro amigo y camarada y demás de Foo Fighters, que luego armó Foo Fighters. Sí, Grohl. Claro, Dave Grohl fue el único que demostró tener interés por el público. Sí. Los otros realmente ignoraron completamente al público y estaban enojados. Porque si hubieran podido tocar de espalda, lo hubieran hecho. Bueno, a mí me pasó con The Sword que, si bien la música sonó impecable, porque sí, el sonido es impecable allá, todo lo que. Además, o sea, tienen buen material, caramba. Sí, sí, sí. O sea, nos acaban de mandar a Astronomicon del sello Icarus. Apocryphon. Apocryphon, sí. Perdón. Que nos acaban de mandar el disco. Yo hoy lo estuve picando otra vez y dije que esto está bueno, es definitivamente. Muy bueno. Es un rock riffero, bien de ruta. Bien de camión. Y por eso te digo, o sea, los temas se sostienen solos y por eso el show estuvo tan bueno. Los temas se sostienen y la música se sostiene y los pibes tocan imperfecto y no pifian y tocan bárbaro y todo acompaña. Y la gente estaba en llamas, lo cual ayudó. Ajá. Pero la banda en sí, siento que podrían haber estado ahí como podrían estar en la sala de ensayo. Digamos. Está bien. ¿Para despedirse también fueron fríos? Creo que el chabón metió un hola y un gracias en el tema 8. Ajá. Y después para irse, muchas gracias, adiós. Digo, pero no dijeron nada y... pero lo que hay que tener en cuenta que esta es la banda que eligió Metallica como digamos, representante de lo que llamaríamos stoner, retro, lo que sea, en su show de Orion Music. Sí. ¿No? Entonces es como que la banda ya tiene un espaldarazo importante. Yo lo que pienso es que parte de su propuesta es esa. Ajá. Es como, nosotros venimos, tocamos, a vos te gusta, no te gusta, jodete, no me importa, o sea, yo vengo y toco. Y la gente compró. Compró y estaba como loca. The Sword es una banda que sí le tengo fe que en algún momento va a venir acá. Sí, en algún momento. Me parece que cuando bajen un poco el perfil. De hecho, el disco Apocryphon es un disco ya viejo, es un disco de 2012. Con lo cual ya tienen un tiempo girando con Apocryphon. Han dado vueltas por todos lados con este disco. Han tocado con bandas grandes, han tocado con bandas chicas, han tocado en fechas propias. Digo, me parece que ya están como para venir. Digo, ya tienen una cantidad de discos encima, tienen una carrera. Y hay gente acá que le gusta y hay gente que los conoce, sobre todo. Buenísimo. No es una banda tapada, no es una banda oculta, es una banda recontra rockera que pensé que acá pegaría sí, perfecto. Sí, ya se va a hacer un show retro, tranquilamente. Tranquilamente. Van dando vueltas enseguida. Escuchamos, ¿te parece a The Sword? Dale. Desde Apocryphon, no? Su última placa, un tema que tocaron en vivo justamente, de hecho, uno de los puntos altos del show, The Veil of Isis. We'll be right back. César Fuentes, Harris Alvarez. Tiempos violentos en Rock and Pop. Están casi frente a frente. Cruzan las miradas. El aire se prende fuego. Una combustión instantánea. Sube la temperatura. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Espacio publicitario. Muy pronto llega la banda de rock más poderosa. Comenzá a vivir el 2014 con Metallica by Request. El 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Por entradas agotadas. Nueva fecha, 30 de marzo. Presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Metallica en un show único. Nuevamente en la Argentina. Últimos tickets disponibles. Verbases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Todo pasa. Y todo queda. Todo lo que pasa por el aire queda en nuestra web. Escucha la entrevista completa en fmrockandpop.com. Donde el rock vive. Tercera hora de Tiempos Violentos con un repaso por el material independiente que nos han enviado. ¿En qué andan las bandas, eh? ¿En qué? Bueno, acá tenés a Mindslave. En el año 2006, Sebastián Fiore, guitarrista y vocalista, decide formar una banda de versiones de Led Zeppelin, Queen, Guns N' Roses y The Police. Había dejado un proyecto anterior llamado Mindslave, del cual era el propietario de los derechos. Estuvo junto a otros músicos ensayando mientras buscaba una vocalista femenina que finalmente nunca apareció. Y lo que sí fueron surgiendo fueron composiciones propias. Ajá. Entonces ahora hay un disco de Mindslave ya listo, editado por Pulmonar Recordables. Martín Guerra me dijo finalmente, no era Recordables, era Recordables. Recordables. Tal cual. Los miembros de Mindslave: Sebastián Fiore en voz y guitarra, Marcelo Moglie en bajo, en batería Emanuel Castiñeira y en teclados Rodrigo Tavera, el cual, que por su actividad de concertista de piano profesional, va a dejar la banda y están buscando un tecladista. Mientras tanto, nosotros estamos escuchando de su disco Secular Indulgence, Indulgence, recordables, sí, indulgence. Es lo mismo, todo. Hoy estoy muy distraído, sépanlo, le decía a Harry fuera de aire. Distracted. No, fíjate qué tan distraído estaré que Fernando Serrani me recuerda por mensaje que era Selim Lemouchi and His Enemies, No His Friends. La banda del cantante de Devil's Blood. Tal cual. Viste, yo te dije que Friends sonaba raro, que iba a estar el chabón solo arriba del escenario. Claro, no, no, no. Amigos no debía tener tantos. Claro, y además, bueno, el tema de que dice Fernando acá que no se suicidó por depresión, alcohol o drogas, se mató por sus creencias religiosas, místicas, etcétera, etcétera. Bueno, pará. ¿Qué? Vamos a ver. No, porque él fue el que hizo la nota, o sea que estaba al tanto de esto. Está bien, pero es que, ¿qué sabes? No. Está bien. Vamos a aventurar, no sé. Digo, él decía que se iba a suicidar por ese motivo, así que confiaremos que ese es el motivo. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hizo que se vuelque a la religión de esa manera? La depresión y el alcohol. Bueno, señor. Pero era agnóstico, así que difícilmente. Pero bueno, no importa, el diván llega tarde, esa es la realidad. Siempre llega tarde. Bueno, lo que estamos escuchando, amigos, The Darkest Love, el amor más oscuro, esto era Mindslave. Cuesto. Acá tenés a Cría Mestiza, una banda de metal nacida en el barrio de San Cristóbal en el año 2009, integrada por Julián Guerreiro en voz, Marcelo Gastón Rodríguez Ortiz en bajo, Leandro Palma en guitarra, Diego Perticone en la otra guitarra y Santiago Boneto en batería. Esto en realidad es un adelanto del disco, según me ponen aquí. Y el tema en cuestión se llama Se Irá. Nueva. Esto es Nahual, una banda que nació en el 2001 en el sótano de una pizzería de la República de Mataderos. Mira, lo enfatizan, lo de República, sí, de Mataderos. Ahora pusieron el toro, hay un toro de bronce. ¿Onda Wall Street? No sé si. No, distinto del de Wall Street. No. Este es el toro de Mataderos ahí en Avenida de los Corrales. Sí, señor. Bueno, me saqué un par de fotos el otro día por ahí, de hecho, porque mi novia es de ese barrio, a Laura, que le mando un beso enorme. Bueno, Nahual nació en 2001, pero ya tiene varios discos. Tiene un EP titulado Mi Sitio. En el 2007 salió Guerrero. Después salió Pacto de Sangre. Y ahora están lanzando su nuevo disco, Hacia la Montaña, que lo presentan el próximo sábado 15 de marzo en el Teatro Flores, ¿sí? Con La Condena de Caín como banda amiga invitada. El tema que estás escuchando es el que da título al álbum, Hacia la Montaña. Nahual también con una pincelada de folclore a su metal, que tiene mucho que ver con estas bandas que nunca sabés si están del todo dentro del metal o no, pero las escuchás y es difícil sacarlas de contexto. Por ejemplo, el oído acostumbrado las reconoce, me parece. Sí, pero por ejemplo, con La Renga es una vieja discusión que yo tengo con mucha gente. Sí, señor, a ver. ¿No? Y de hecho, quiero saber de qué lado nos paramos, porque yo tengo una posición tomada. Yo también tengo una posición tomada. Para mí La Renga entra plenamente dentro del concepto metal. Sí, para mí hay un accidente que hizo que los fans de Motorhead escuchen a La Renga y los fans de Los Piojos también. Ajá. Digo, hay algo como La Mosca, sí, la película La Mosca, sí, que es como, bueno, lo que surge de la mezcla entre un fan de Viejas Locas y uno de Motorhead es un fan de La Renga y no se entiende bien, está como ahí en el medio. Bueno, Nahual han teloneado en algún momento a La Renga, así que están dentro de ese lote también. Para mí entran plenamente, pero ya vamos a dar nuestra sección al respecto. Por favor. De hecho, ya está la artística preparada y locutada por la voz, por la fonola humana que es Alejandro Nagui. Qué alegría que me das. De hecho, me había olvidado de preguntarte si eso estaba. Totalmente, totalmente. dos guitarras, teclado, bajo, batería y voz. Sí, el estilo es claramente power metal, no hay dudas al respecto. Oh, yes. Y la banda es Augurio, que presenta un EP adelanto de su primer disco, Velator Spiritus, que podríamos traducir más o menos libremente como Espíritu Guerrero, ¿sí? Y Augurio escrito con las Bs cortas, estilo romano. Estilo romano, exactamente. Augurio. Power metal neoclásico, no hay dudas al respecto. Diego Svenska como líder, compositor, guitarrista. Lucas Fontana en voz. David Bernasconi en bajo. Ezequiel Ocampo en teclados. Claudio Rodríguez en batería. Lo que estás escuchando se llama Espíritu Guerrero, por supuesto. Pintó el spandex. Pero mal. Aparte, digamos, es una banda traída del túnel del tiempo. Totalmente. 30 años atrasados. Esta te la conocía. No, es que, a ver, no hay un solo tema que no te suene a otro tema del disco. O sea, discúlpenme que sea tan crudo en la apreciación, pero es así. La banda suena muy bien, pero cero originalidad. Está todo tomado de otro lado. Es que me parece que es un poco el espíritu del género también. Está bien. Habría que charlar, ¿sí? Es cierto. Yo realmente creo que hay muchas posibilidades para un género que ha dado tanto. Para mí el hard rock ya está un poco como, digo, hoy por hoy si lo haces es homenaje. Es un homenaje a todas las bandas que ya lo hicieron. Yo tengo mis dudas. No, creo que hay otras opciones para hacer. Pero igualmente, con una estética preparada para ello y con el glam como emblema, sí, no está mal hacerlo. Pero estamos hablando de 30 años en el tiempo. Sí. Esa es la idea. La banda suena un rat con un vocalista mejor, ponele. Sí. Y de hecho, vos rap, fijate, rap, Motley Crue, esa escena. Claro, sí. La banda se llama Gunner. Se forma en el 2002 con jóvenes amantes del hard rock ochentoso, ni falta hace que lo digan, y relacionados con la ciudad de Los Ángeles. No queda duda al respecto, ¿no? Pero lo interesante es que antes se llamaban Gunner Six, con doble X al final. Ah, como y, Nikki Six. Claro, y tuvieron problemas legales con Nikki Six. ¿En serio? Sí, dice, por lo menos es lo que dice la gacetilla, ¿no? Que tuvieron que sacarle el Six para no tener esos roces. Mira, legales. Ha pasado, acá pasó con la naranja metálica. Es el ejemplo más clásico, sí. Totalmente. Bueno, la cuestión es que luego del disco Desire, ahora viene un nuevo disco que al parecer ha conseguido en el exterior también una edición, buenísimo, que se llama Keep Fighting, Seguí Luchando. Prometen incorporar un tecladista, lo cual abre el espectro sónico del conjunto. Eso es buenísimo. Sí. Hay bandas que empiezan por ahí copiando, pero que luego desarrollan su propia personalidad. Eso está fantástico. Uh-huh. Y la banda, repito, suena muy bien. Lo que estás escuchando, Hop to the Top. Sí, no nos olvidemos que Pantera arrancó como una banda así. No. Pantera arrancó así. No, pero es distinto. Los temas de Pantera eran bellísimos. No se parecía tanto a otras bandas. Ponle un Def Leppard, pero americanizado. Para mí no todo. Para mí empieza a ser interesante cuando entra Anselmo con el último disco de la etapa glam. Sí, claro, con Power Metal. Con Power Metal. Empieza la transformación. Los anteriores, Metal Magic y todo eso. Pero era tenía lo suyo. Project in the Jungle, tenía lo suyo eso, ¿eh? Sí. No. Yo creo que si no hubiera venido todo lo otro, ni te habrías enterado de existir. No, pero a ver, obviamente que no, pero vos lo escuchabas en aquella época, estamos hablando de hace 20 años también, ¿eh? Sí, claro. Y en aquella sí. época todavía te sorprendían muchas cosas. Hoy en día es difícil que te sorprenda algo con sí, este cierto. Sonido, eso con es esta cierto. Composición. Eso sí. Igual es súper interesante el sonido que sacaron los pibes, ¿eh? En ese sentido, fantástico. Bueno, lo que escuchábamos entonces, Hot to the Top, del nuevo disco de Gunner, que con suerte también fue editado acá por Pulmonar Recordables. Uh-huh. Y será editado afuera, probablemente en un sello internacional. Bueno, la cuestión es que lo que viene ahora, a continuación, espera un poquito Tucho, que vamos a anunciarlo, es Raza Trunca, que ya sonó en este programa. Lo vamos a escuchar entero, su chacarera militante, que pertenece a su disco de inminente salida, Danza Chapogo. ¿Sí? Los pibes son de Salto, están liderados por José Luis Terzaghi. Los integrantes son, bueno, Colo, Fau, Bosca, Pala, Juan y Loco. Perfecto. Micho, Tito. De negro, gordo de cabeza. Bueno, lo que sea. Pero los tipos ahondan en las raíces folclóricas del país y lo combinan con un metal muy al gusto de bandas, por ejemplo, como Arraigo, como... Yo te mencionaba Alimaña, que no son conocidos, pero son santiagueños y hacen también un metal muy curtido de folclore. Está bien, ¿y con instrumentos folclóricos también? Algunos instrumentos de percusión folclórica tienen, pero mayormente no. Bueno, en este caso... Mayormente lo que funciona son las claves de las zambas y las chacareras. Entiendo. Bueno, como lo que escuchábamos de Nahual también, decíamos al caso. Sí. Pero en este caso hay también un estudio particular... de no solo de los estilos, sino también de los instrumentos, ¿no? Y un montón de participantes invitados, ya que vale la pena. Bueno, lo de Danza Chapugo es súper interesante. Aparte, en cada canción hay un paréntesis explicando un poco el género: Vidala, Chacarera, Escondido, Gato, Aire de Cueca, Samba, Chacarera Combativa. Esta, mira, no la pusimos, pero bueno. Plaza Trunca, Chacarera Militante, en medio del silencio, suena así. Desarraigo, desamor. La canción nos fulmina a la entraña. Y está grito chau temor. En el barrio hay solución. Temerario consciente en cada casa. Puentes, libertad, organizar. La parada más curtida es la mensaje. De sangre y sudor, en la risa rebelión. Este infierno resplandece en la mañana. Difíciles los ensayos escénicos, teniendo en cuenta que hay bailarines, actores de teatro, casi un circo montado en alrededor de todo esto. Of course, at first of all, we rehearsed our own part at home, you know, for let's say 1 month, because it has lots of songs, lots of new material. But then we went to Leipzig to spend. We were like a couple of weeks rehearsing with the dancers, so of course it had to be very carefully practiced, and it was also very nice because nearly ever, never we have possibility to stay so long in one city. We usually change the city every day, so it was basically pretty nice to settle up and live in a nice apartment in Leipzig and do this thing. And mostly, I think it was interesting on following all Por supuesto que nosotros primero nos aprendimos y ensayamos nuestra parte en casa. Por casi un mes, eran muchas canciones, mucho material nuevo. Después fuimos a Leipzig a ensayar unas semanas con los bailarines, así que tuvimos que ser más cuidadosos. Estuvo bueno, porque pudimos quedarnos un tiempo fijo en la ciudad, cuando en realidad nunca pasamos más de una o dos noches en los lugares que tocamos. Había días en que practicábamos con la gente del ballet, otro con acróbatas de un circo, robots y máquinas, ensayos con orquesta y hasta algunos de dirección para saber dónde y cómo ubicarnos. Es un desafío interesante aprenderse todas estas nuevas cuestiones. ¿Crees que Apocalíptica es una de las bandas que no tiene ningún límite de género musical? ¿Se sienten así? ¿Sienten esa libertad? And also as a motivational guide for ourselves, we have always felt that strongly. And with basically every album we do, we have always wanted to try something new to say. And cello as an instrument, it gives us a wonderful opportunity for all of this, because we have no one to follow in that sense, that we don't know yet ourselves that. Sí, dice Perpu, así lo siento. Funciona como algo motivacional. Con cada disco quisimos hacer algo diferente y decir algo nuevo. El cello, como instrumento, nos permite hacer todo esto porque nosotros no tenemos a nadie a quien seguir en ese sentido. No sabemos todavía qué estilo podemos crear con los chelos. Siempre tenemos adelante todas las posibilidades abiertas. Ahora ya estamos haciendo demos para nuestro próximo disco y estamos tratando de acercarnos a una música más eléctrica. Esto no significa que Apocalíptica se vuelva una banda electrónica, pero siento que todavía no probamos con todo ese mundo. Constantemente estamos probando cosas nuevas para hacer. Queremos evitar que nuestros discos suenen parecidos. No nos queremos repetir. Eso podría matar nuestra creatividad. El chelo a veces suena como una guitarra eléctrica, pero en vivo suena como un instrumento clásico. ¿Estás de acuerdo? ¿Notas alguna diferencia? Exactly, and actually, in a last palaver what we had with the guys, and we were talking about this entire sound thing, and you know, we are using lots of time in just talking about where would we like to guide this ship still, and also in a sound. The sound is a very important part of this. These questions always. We want to develop our sound. We want to, and especially at this moment, we were talking exactly about this question you asked about. Yes, we have now during the last couple of albums, we have been trying to create, you know, the perfect distortion. But then we realized now that okay, when we try to achieve a perfect distortion, we kind of lose the cello, and that cannot be done. And now we are concentrating now fully how to capture the original and real and the raw and pure sound of cello for our. Sí, exactamente, dice Perpu. En nuestros últimos discos estamos tratando de crear la distorsión perfecta, pero nos dimos cuenta de que cuando logramos esa distorsión que buscamos, se pierde un poco el chelo y no se puede hacer. Estamos tratando de encontrar el sonido puro del chelo y nos parece lo mejor hasta el momento. La distorsión en este disco de Wagner se acerca bastante al chelo, porque fue pensado para el vivo. Pero sí, en estudio sí buscamos esa distorsión masiva que puede sonar parecida a la de la guitarra. En 2014, Apocalíptica estará de gira con una orquesta clásica por primera vez en su carrera. La colaboración entre la orquesta Avanti es un proyecto que vienen buscando desde hace tiempo. Y justamente comenzará en Finlandia en marzo, en este mes mismo precisamente. Es una orquesta de 25 miembros y siguiendo los shows de Finlandia habrá otros shows en Rusia, Alemania, Polonia, Bielorrusia y los estados bálticos. Así que le pregunta a Javier si se complementaron bien con la orquesta Avanti. That's another highly interesting project for us. We have been thinking about collaborations with orchestras for a long, long time, let's say like 10 years. We have been all the time dreaming about that, yeah, one day, you know. And now we have this possibility to really grabbed one of the best Finnish orchestras with us to bring that to Europe and make a very unique show. And it will be a very exciting concert, I'm sure, because we play lots of material from the previous album. Sí, dice Pertu, ese es otro proyecto que nos divierte hacer. Pensamos en colaborar junto a orquestas durante mucho tiempo, 10 años te diría. Ahora se nos presentó esta oportunidad con una de las orquestas más importantes y pensamos hacer un show único donde repasaremos mucho material de nuestros primeros discos, muchos de los cuales nunca hemos tocado en vivo. Solo deberíamos acomodarnos bien a contar con una orquesta en nuestras espaldas, algo así como hizo Metallica en S.I.M., ¿te acordás del disco en vivo de Metallica? Con la orquesta, bien. Tocaremos nuestras canciones preferidas y rarezas, va a estar tremendo. Todavía ni estrenamos, pero ojalá podamos extender este concierto a otros países fuera de los previstos. La pregunta final de Javier, ¿se ven ustedes mismos como una banda de rock? Yes, totally. We are a rock band, but in certain sense, of course, we can be more. I want to feel that I am strongly a classical musician as well, and also it's a wonderful opportunity in this group to bring the classical mood, classical flow of the songs, and the classical sound of cello in front of our audience. That's one of the coolest things. And I also think that it's funny that sometimes when we strip down all the sí, totalmente, dice Perk. Somos eso. Pero podemos ser más también. Nos gusta la idea de acercar la música clásica, su sonido, el cello, al público rockero. Por otro lado, es muy divertido cuando en los conciertos aflojamos con la distorsión y pelamos el cello con su sonido más puro y se vuelve el momento más pesado del show. Eso es fascinante, no importa el género, solo se trata de la actitud y la emoción. Hello Argentina, this is Perttu from Finland, from Apocalyptica, and you are listening to Tiempos Violentos. Keep on rocking and I hope to see you soon. Vamos a presentar como corolario de esta entrevista nada menos que The Flying Dutch, es decir, el holandés errante. El holandés errante o el holandés volador es un barco fantasma protagonista de una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre oteado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, su tripulación tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra a personas muertas siglos atrás. Le agradecemos a Javier Isurieta y a Mariano Crespo por haber remitido esta nota y nos vamos directamente a la música de Apocalíptica en Tiempos Violentos. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Hiciste un trato. Te metieron en un programa de protección a testigos. Te dieron una casa, un nombre diferente, otra profesión. No podés ver a nadie de tu pasado. No podés revelarle a nadie quién sos. ¿Vale la pena pasar por todo esto solo por el capricho de escuchar otra radio? Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Señoras y señores, un programa verdaderamente caótico el de hoy en tiempos violentos, pero no se preocupen, los que vienen van a ser más caóticos todavía. De eso se trata. Bueno, Fabián Gasparini, Sasha Barrio Nuevo, Francisco Colazo son los ganadores del concurso Tren Loco. Felicitaciones a ellos. Repito, Fabián Gasparini, Sasha Barrio Nuevo y Francisco Colazo con sus respectivos documentos pueden pasar durante la semana por Conde 935 a buscar su premio, que es el disco de Tren Loco, Nueva Escuela, ¿eh? ¿Qué tal? Y las entradas para Blindado. Y las entradas para Blindado, por supuesto. Señoras y señores, arranca media hora de hits, clásicos y otras yerbas que a todos nos gustan mucho. Los 40 principales del metal. Más o menos. Yo voy a arrancar con algo particular. Vamos a hacer uno y uno, tipo un ping-pong entre Harry y yo. Y yo voy a arrancar con Def Leppard porque me llegó la edición especial de Piromanía, sí, de Def Leppard. Y justamente trae el concierto de Los Ángeles 1983, sin duda en el mejor momento de Def Leppard. Totalmente. Y cuando hacen subir a un invitado más que especial, nada menos que Brian May de Queen. Ah. ¿Eh? Y para hacer un tema que no es ni de uno ni de otro, sino Traveling Band de Creedence. El hombre que yo pensaba que no envejecía, Brian May, hasta que lo vi canoso, no lo había visto. Fue Queen, el Queen este de ahora, esta versión medio extraña de Queen. Sí, que con Adam Lambert y el Roger Taylor y el Kia de American Idol. Totalmente. Anunciaron una gira norteamericana, veo, a ver fotos, no sé qué, y está canoso. Sí, totalmente. No da. Abandonó la tintura para siempre, al parecer. Pero no da, es como que Paul Stanley abandona la peluca, ¿no? Sí, pero no queda otra. Ya pasó el tiempo, ya hay que darse cuenta. Es más, por si no te enteraste, Freddy no está más. No, Freddy no, ya es sé. Así de duro, ¿qué sí, vamos sí, a por hacer? Sí, por eso ahora está el de American Idol. Claro, está bien. Bueno, entre las muchas opciones, esta no sé qué tan buena era, pero ahí está. Sí. La máquina Queen continúa y siguen facturando como jamás, vamos a decirlo así. Así es. Mientras tanto, Def Leppard, Brian May, esto es Traveling Band de los Creedence. Right, I'll send we have, and a big one at that. Ladies and gentlemen, will you please welcome, all the way from England, Queen's Brian May! Has everybody had a good time tonight? All right, I'll tell you what we're gonna do. We're gonna count this one in together, all right? versión. Maravilla, maravilla. Y dije, bueno, ya después de tragarme todo el concierto, que realmente el disco es estupendo. Sí, dije, este es el cierre, lo vamos a aprovechar, lo vamos a pasar en la última media hora de hits y clásicos de aquí de Tiempos Violentos. Incluso con un poquito de rock and roll de Led Zeppelin mechado al final. Totalmente. Hits y clásicos, y sin más introducción que la que se merece el tema, Saxon Crusader. Para adelante. Crusader, the Lord of the Realm. vamos con algunos mensajes, mi viejo. ¿Qué le parece? Tire usted, tire de los que llegaron por Twitter o por Facebook. Ragnar comentaba más temprano que genial esa reflexión sobre el recambio de público en los recitales durante todos estos años. Supongo que se refiere a lo que hablábamos de cómo cambian los tipos de personas y de edades, sobre todo que van a ver a determinadas bandas masivas con el paso del tiempo. Eso mismo, seguramente, sí. Dice acá Pablo D'Antonio, mayor placer subir al auto después de un día de trabajo agotador y oír que están presentando Iron Savior. Me vine a dormir feliz. Ja, qué locura si suena Kvelertak esta noche en tiempos violentos y sería precisamente una locura. No. Y nosotros somos gente muy cuerda. Claro, no acertaste hoy, pero puede sonar en cualquier momento como sonó durante el año. Sí, va a volver a sonar porque es hermosa. Hermosa banda. Que vengan también. Qué gran programa están haciendo, dice Ariel Mayo, muchas gracias. Walter Jiménez, muy bueno el programa y gran abrazo para Harry, para César. Lástima que de metalero me quedan solo las mañas y el gusto por la música. Yo nunca supe que hacía falta otra cosa para ser metalero, ¿eh? No hay más que eso. Por supuesto. Ojalá me puedan pasar un tema de Amon Amarth. Bueno, no hay hoy un tema de Amon Amarth, pero sí es muy posible que pronto charlemos la gente de Amon Amarth con motivo de su próxima visita a la ciudad de Buenos Aires. 20 nuevamente. De mayo, si yo no mal lo recuerdo. 20 de mayo, ya han estado antes y no sé si lo llegaste a ver en vivo la otra vez que vinieron. Sí. De hecho, vinieron aquí al programa y tuvimos algunos momentos muy divertidos con... Son linda gente. Sí, totalmente. Son linda gente los vikingos. Sí. ¿Qué más tiene por ahí? Tengo por acá, a los que pregunten por Lamb of God, decirle que es heavy metal. No les digas la verdad, que Randy gruñe y grita. Claro, está bien, eso es para vender el disco finalmente. Pasa que... Si no le digo y el chabón después lo compra, se va a llevar una sorpresa desagradable, para mí hay que avisarle. Claro. Dice Patricia Cabrera sobre Apocalyptic y la nota. Dice, los escuché la primera vez en el 2005 en el Pepsi Music cuando fui a ver a Megadeth. Copados. Sí, acá dicen, por ejemplo, Otis Redding es más rock que esto, viejo, afinemos la puntería, criticando aparentemente a Lamb of God. No es más rock que Lamb of God. No, realmente no, pero igualmente está buenísimo Otis Redding. Genial. Pero no es más rock que Lamb of God. Pero no es la idea. No lo es. De hecho es más soul que Lamb of God. En realidad sí. Comentario tonto y veloz sobre Otis Redding. En Nueva York pude visitar, ¿viste? ¿Conoces el mítico Hotel Chelsea? Sí, de nombre. El hotel en el que murió la mujer de Sid Vicious, Nancy Spungen. Sí. Bueno, que es un hotel como donde paraban muchas personalidades de la cultura medio así marginal de, uh-huh. de Nueva York de esa época, de los 70. Al lado del Hotel Chelsea hay un negocio que se llama Chelsea Guitars, que es un negocio muy chiquitito de guitarras vintage. Guitarras de los años 50, 40, o sea, guitarras viejas, muy lindas guitarras, esas que no te puedes comprar porque valen 18 sueldos tuyos, pero que son hermosas para verlas y preguntar y... Como los chones de hecho, como tocar no puedo tocar nada, ni solamente las piezas del ajedrez. Para mí lo atractivo es verlas. No, pero lo que tienen aparte que es... Hay una cosa que tiene el dueño de negocio de música muchas veces que es medio asquerosito con el que no entiende demasiado el tema, claro. O con el que no es un experto o en el que no va a comprar. Como debe ser. Uno que claramente no va a comprar y que claramente va de curioso, tipo museo. La verdad que ahí te atienden muy bien y te charlan y te cuentan la historia de las guitarras y todo. Está muy bueno. Bueno, y entre las cosas que tienen guardaditas de memorabilia, tienen una tarjeta Diners de Otis Redding olvidada en el local muchos años atrás. Ah, pero mira vos. La tarjeta de crédito de Otis Redding. Pero bueno, no le sirvió al final de todo, pero bueno. No, no hay mortaja con bolsillo. No. Señoras y señores, vamos con lo siguiente, ¿le parece? Por favor. Wolf Mother, ni más ni menos que The Joker and the Thief, es decir, el... ¿Cómo llamar? ¿Cómo traducir Joker? ¿Bromista? ¿Te gusta? Ese, claro, porque... Porque Guasón no es la palabra. No es en su versión del comodín, es el bromista. Es el bromista, es el bromista y el ladrón. El jodón. Está tomado de una letra de All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, sí, pero Wolf Mother... Para elegir algo que estuviera más cerca de nosotros en el tiempo, digamos así. Porque si no, cuando hablamos de clásicos, parece que estuviéramos remitiendo todo a los 70s. Y esto es todavía reciente. Totalmente. No todo es áspero en este mundo. No, totalmente. Es una oportunidad. Vamos con Wolf Mother. We'll be right back. I said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, I said, I'll tell you all about the joker and the thief in the night. Se va Wolf Mother con The Joker and the Thief, y si no te parece mal, querido César, le pegamos directamente lo que sigue. Dale, dale para adelante, sin miedo. Sepultura, maestro. Adelante. Suena Sepultura en Tiempos Violentos con el tema que abría Chaos ID, famoso y característico Refuse Resist. Clásicos y hits non-stop. Y vamos con una banda que siempre es controvertida, porque dice, pero ¿estás seguro que es metal? Mira, hubo una época en que incorporaba metal tanto como se pudiera. Y como ya escuchamos algo de Brian May como invitado, ¿por qué no un tema de Queen con toda la polenta? Mi viejo, Tiger Mother Down. Got my time, you're right, and got my hands all tight. It's got me. placer, señoras y señores. No digo solamente por poder escuchar Queen después de que el año pasado no había forma de pasarlo siquiera. Por lo menos durante la programación habitual, en tiempos violentos, sí sonó. Pero el placer es tener de nuevo a Harry Salvarrey a bordo como gracias. Para poder enfrentarse a los molinos de viento. porque sabemos que son molinos, sabemos que no son gigantes. No, son molinos y nosotros vamos igual, le pegamos como boludos, golpeándonos la cabeza contra la pared. Bueno, gracias por recibirme nuevamente, un placer estar de vuelta aquí. Y ahora sí, ya por el resto del año. Sí, señor, como verán nos hemos extendido un poco, pero valió la pena porque era para meter más música y para hacer un cierre que podemos sí. llegar a ser habitual. Le pedimos perdón a la gente que prende la radio específicamente a las 3 de la mañana para escuchar lo que viene después de nosotros. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Mil disculpas, digo. Igualmente. Banquenos un toque, son 5 minutos más. Vamos a empezar a aceptar esta propuesta, mirá lo que te digo. Sí. Ya que te viste con el disco rígido hoy, por ahí algún pedido podemos llegar a complacer. Sí. Pero ¿por qué no? Vamos a ver, la semana que viene con tiempo y con muchas novedades, ahí le vamos a dar. Que aparte el pedido se adultera muy fácilmente. Sí, por supuesto. Mira, Roberto de Villa Soldati pide justamente este tema que vamos a poner ahora. Claro. Listo. No, sino la otra. Bueno, mira, no tenemos nada de Sepultura para poner, pero este tema de Poison te va a encantar. Y va a otra cosa. Totalmente. Señoras y señores, esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho, estén del otro lado. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y sobre todo, no se pierdan el programa del próximo jueves en la trasnoche que prometemos va a ser decepción. Así es. Nosotros nos vamos porque cuando nos muramos... ¿Muramos o moramos? Muramos. Muramos, ¿no? Cuando nos muramos, queremos que nos entierren en humo. No está mal. De la misma forma como lo canta Phil Anselmo en Down, Bury Me in Smoke. Adiós, esto fue Tiempos Violentos. Buen tema de despedida, ¿eh? Chao, Harry, nos Así vemos. Así es. Hasta el jueves o viernes que viene. Nunca se entiende. La trasnoche del jueves que viene. La trasnoche del jueves, la madrugada del viernes. Adiós.